señor! ¡Nos atacan los alemanes, los boches, por todos los flancos! ¡Mierda! ¡Son demasiados para nosotros! ¡Hay que llamar a las fuerzas especiales! Señor, creo que eso es un poco radical. Quiero decir, esos Cylons están muy mal de la chaveta. Tiene razón, señor. Recuerde lo que pasó la última vez. Todavía estamos pagando las facturas de cerveza y los ganchitos. ¡Es una orden! ¡No nos queda otra alternativa! ¡Llamad a los del Cylon y que Dios nos ayude! Bienvenidos al 34º programa del Cylon en la sombra. Sí, aunque parezca mentira, hemos vuelto a coger ritmo y llevamos 34 programas. ¡Bien! Nos salimos, ¿eh? Sí, para ello está, como acabáis de escuchar, Maestro Splinter. Hola, buenas. Y la voz sexual ha vuelto para todos ustedes. ¡La voz sexual! ¡Hello! ¡Is back! ¡Is back! ¡I'm back! No me preguntéis más y por eso. Y con regalito incluido. Nos ha traído un regalo que te cagas. Nos ha traído un juego editado en julio de este año, ¿eh? Sí, es súper nuevecillo, ¿eh? Uh-huh. Hablamos de que mandemos la sorpresa y hablamos del siguiente programa. Sí, sí. Venga. Así nadie sabrá de qué estamos hablando. ¿Tienes alma de explorador y tu serie favorita es Star Trek? Pues no te pierdas el primer tema de hoy con Tiny Epic Galaxies. Si por el contrario te gustan las intrigas palaciegas e influenciar a los grandes personajes, pues no te pierdas la siguiente sesión, el juego de cartas Versalles. Si lo que te mola es la estrategia militar y aplastar a tu enemigo en el campo de batalla, no te pierdas 2GM Tactics en el tercer tema de hoy. También os traeremos una entrevista con Luis Hernández de Dracoideas, que nos hablará de 2GM Tactics y de las expansiones de Lonus actualmente en Kickstarter. Y luego os traemos una sesión nueva, ya que ha venido la voz sensual para que no os quedéis sin su voz sensual. Un pequeño... ¿cómo lo diríamos? Eso, vamos a llamarlo un top de las tiendas friki, de los templos frikis por excelencia Around the Wall. ¿Around the Wall? Around the Wall. ¿No solo en USA? No, solo en USA. Ah, o sea, Around the Wall. Mirando Around the Wall, luego lo explicaré. ¿Sabes de qué me acuerdo? Del ¿cómo se llama esta serie? Que había un muñeco que era un explorador. ¿Cómo se llamaba, coño? Los Flaggers, con los Flaggers, el sí. Tío Matt el viajero. Pues tú eres ese. Me acuerdo de... Bueno, y esta sesión la hemos llamado Un Cylon en el paraíso de los juegos. Luego, ¿el Cylon recomienda? Como siempre, seguimos de las divagaciones del Cylon. Y ahora, para todos ustedes, lo que tanto añorasteis en el pasado programa, los comentarios leídos por The Sexy Sin Christian. Bueno, el maestro Splinter también lo hizo muy bien. No soy tan sexy, lo sabes. No, pero ¿qué fue? ¿El de Mael? Que no nos enteramos ni... enteramos de la puñetera mierda. Estoy hablando de Starman, que es uno de los personajes de la edad de oro de la DC. Es un tío que tiene una vara de poder que absorbe energía... ¿Una vara de poder que absorbe energía? Absorbe energía cósmica. Bueno, no vamos a hablar. Y Venom, porque ahora la versión que tiene es una chica, el que tiene la vara de poder. O sea que... y absorbe energía. Bueno, absorbe energía. Bueno, el primer comentario de Mugen. Buenas, viene de iVox. De iVox, sí. Buenas, Cylons. Genial que os decidí por hacer lo del rol por Telegram. Tenéis que ir pensando un nombre con garra. A ver, lo del Misfall decía que me había dado anti-hype como algo positivo porque los podcasteros del mundillo sois mala gente que nos queréis arruinar hablando siempre de juegazos y por más que yo se lo explique a mi jefe, no me quiere subir el sueldo ni el banco condonar la hipoteca. Ahora enseño, con estos juegos lo que más me llama es el tema y si empiezo a ver reseñas que dicen que te deja frío, pues baja el orden de preferencia. A pesar de que no dudo que el juego sea bueno. Alien vs. Predator. Predator, perdón. Ya llega el tren del hype. ¿Qué pintaza tienen las minis? Como bien comentáis vosotros, o sea, lo de la Predator con pechotes... mola, está mal. aunque ya empezamos mal con el rollo del expansionable a muerte. Joder, a ver si me toca la lotería ya y a nosotros. Sí. Y me parece un bajonazo lo de los Predators sin camuflaje óptico, aunque las mecánicas, por lo que contáis, pinta muy bien. 10 misiones, reglas para hacerte las propias, distintos modos de juegos, pintaca. Me mola del fuego amigo, aunque lo del ácido de los aliens es un poco absurdo. No me ha dejado claro cómo va el modo solitario. Cuando lo probéis, comentad comentad si A2 no se queda un poco cojo. ¿Algo de comentar? Sí, tanto como le A2 como que he probado el modo en solitario. Vale, el modo en solitario es un poco chusta. O sea, este juego no está hecho para eso, punto. Y el modo para dos es el modo, digamos, survival sería, el modo horda, que va de un jugador coge una raza, generalmente van marines, pero da igual la raza que quiera, y el otro jugador simplemente tiene que coger otra raza y tiene que intentar machacarlo. Se juega una serie de rounds, por ejemplo, 5, al mejor de 5, al mejor de 3, lo que tú quieras, y es aniquilación total, uno u otro. ¿Vale? Jugamos una vez, tú me has aniquilado, vale, jugamos otra vez, se gana experiencia y se gasta la experiencia entre partidas, por eso al mejor de 3 o de 5 así, puedes ir subiendo, por ejemplo, a convertir a un tío en sargento, puedes meterle, aumentar las tiradas de salvación, puedes meterle equipo y tal, y así con todas las razas, ¿no? Está muy bien, esa es la manera de jugar a 2 este juego. Y es la misma manera de jugar a 1, lo que pasa que la IA no está bien. No está bien hecha, ¿no? Se ha rota. No. Porque tú ves cosas que hace la IA que dices, bueno, un jugador nunca haría esto. Entonces, y te puedes aprovechar de ello. No, este juego no está hecho para jugar a 1, olvídate. Está hecho para jugar a 3. Jugad a 3 y disfrutad como perras. O sea, ya está. No. Bueno, ¿cómo veis el tema de la rejugabilidad? Porque si tiene que ganar el Predator, siempre, o sea, si gana siempre el Predator, pues puede que no sea rejugable el juego, ¿no? Aunque claro, con una partida tampoco se puede saber. Lo mismo era esa misión y luego le pilláis el truco y le dais pal pelo al Predator. Por cierto, vuestro dilema se arregla con otra partida en la que intercambiáis marines por aliens y nos contáis lo que pasa. O eso, o un duelo a muerte en el amanecer, como es el caso de Juego a 2. Me parece muy bien lo del glosario para los radio oyentes y muy bien explicado, chavales. Sois unos cracks. Un saludo, menudo tocho se ha soltado. Nada, de eso no. No te preocupes por eso. Más gente tendría que soltar tochos. La verdad que sí, así nos sentimos queridos y tal. Y decir con lo del glosario, pues fue el primero de unos cuantos que vamos a hacer. Lo que pasa que para que no fuera tan pesado de hacerlo esto seguido, vamos a ir dilatándolos un poquito en el tiempo. Uh-huh. Pues como lo dijimos en el glosario, es que dijimos los términos muy, muy a lo grande. Nos falta meternos, por ejemplo, más dentro, de mecánicas ya, y sí, demás. Sí, pero ya más adelante y eso. Uh-huh. Bueno, el siguiente mensaje es de Daston. Sí, Vince nos dice, muy buen programa, me ha gustado el análisis de Alien vs Predator. Y hay gente de este foro que lo tiene en español y no me ha gustado mucho lo que han comentado, sobre todo el tema de calidad de las cartas o el diseño de la caja, pero lo demás el juego atrae mucho, sobre todo si te gusta el universo Alien Predator. Otro problema que le veo es mucha pasta. Es mucha pasta, o sea, es para fans. Es para fans en las cartas. Es verdad que, o sea, son muy duras, pero son estas típicas cartas que las barajas dos veces y se cascan. Con relación a eso, es verdad. ¿No? Continúa. Bueno, y otra cosa. Yo he jugado a todos los juegos de Alien y Alien vs Predator que han sido, ha ido saliendo al mercado, incluido el Alien 3 de Mega Drive, que era un juegaco para mi gusto. Y el mejor juego de todos para mí es el Alien Isolation. Recomendadísimo. ¿Tú lo has jugado? Es una pasada ese juego. Sí, yo lo he visto comentado y tal, y es la clase de juego que no me voy a poner nunca porque... Te cagas, ¿eh? Soy un cagón y ese juego es para estar cagado. Bueno, sí, venga. Por cierto, decir que hace poco ha salido el Colonial Marines. He visto una oferta del Colonial Marines por 1,5 euros, una sí, cosa siempre así. Siempre está de oferta. Es que tenéis que comprarlo. Es ese juego, aparte de, o sea, todas las movidas que tuvo a la hora de salir, sí, y tal, por lo visto hizo que la compañía que lo hizo se fuera a tomar por culo, y eso probablemente sea lo que hace que el juego ahora esté es tan barato. Todo el mundo le echó mierda encima, y es verdad que al principio la cagaron, pero ahora tal y como está el juego, es súper jugable y está muy bien. Y tienes el DLC Ecstasis Interrupted, que te cuenta lo que le pasó a Higgs, y que te cuenta cómo no murió Higgs. Joder, y es que solo por eso vale la pena gastarte esa mierda que te piden. Está muy bien. Pues ya sabéis, un euro y medio, ¿sabes? Baratito, baratito. Vale, para adentro Sprinter y su canal. Queremos un solo de Alien vs Predator. Bueno, pasa, pues ahora... Pasa que no. Y por cierto, muchas gracias por mencionar y recomendar Daxton. Bueno. Hombre, solo para... A ver, Dolph, genial programa, como siempre. Una pregunta. Llevo mucho tiempo sin jugar a rol y lo de jugar por Telegram me parece genial, pero no conozco a nadie con quien hacerlo. ¿Sería posible jugar la próxima partida con vosotros? Solo si es posible. Un abrazo y seguir así. Bueno, pues... A ver, con el tema de Dolph nos ha enviado un mensaje privado y tal, y con su número y tal, y que sí, que cuando acabemos esta que estamos jugando y hagamos la gorda ahí para hacer el libro y todo el rollo, que sí, que está invitado. Qué emoción. Voy a recibir el mensaje de los Cylon para invitarle. Vas a jugar con los Cylon, colega. Ramón Cuarto, a mí me gustó mucho la idea del rol por Telegram o WhatsApp. A ver, que habrá que investigar el tema. Bueno, ya la toca... Bueno, hay otro de Ramón, ¿eh? Sí, sí, sí, de la BCK. Es que este es más extendido, ¿sabes? Ah, vale. Vale, pero a ver, leíste en el anterior programa a mí, me cago en su muerte, que ya tenía el Alien vs Predator antes que yo, el primo que pagó 200 euros en KS y todavía no lo tiene, como todos los españoles que participamos en Quickstarter. 200 pavos, o sea, 200, me imagino que te vendrá con miniatura... Sí, no, porque me parece, lo dice, espera, deja que termine. Ah, vale, vale, perdón, perdón. Y todavía no lo tiene, como todos los españoles que participamos en él. Y encima nos venís ahora con un especial sobre el juego. Lo habéis jugado sin esperar a los mecenas. Qué poco respeto de los oyentes. No nos conocéis ya. Muy buen programa. Mucho más hype con el juego, que ya veo que tocará pintar para que quede todo bonito. Y esto tiene pintada de sacar cuartos con las expansiones. De ahí que a mí me costara el doble porque me pedí el robot, la reina Aiden, etc. Okay. Porque pidió las miniaturas grandes, pues se lo cuesta tanto. Bien que hiciste, porque ya ves, el robotaco. Es que debe de molar un huevo. Sí, que llegue el momento de sacar el robot y decir, quita sus manos de ella. ¡Perra! ¡Puerca! Solo por eso ya merece la pena lo que haya costado el robot. Vale. Y me ha gustado mucho lo que habéis comentado del Ylandris. Un juego que no conocía. Eso de que parezca sencillo y acabe siendo un juego con tanta chicha es muy interesante, cuanto muchas veces pasa al revés. Y más teniendo tan buen precio. Un saludo, y ¿para cuándo el programa 34? Pues ahora mismo. Mael. Eso viene de pro, como siempre. ¿Cómo se extraña la voz sensual, jo? Me estoy emocionando. Entre eso y que mis compañeros dijeran en el último episodio que al terminar que me echaban de menos... A ver si te lo vas a... Estábamos borrachos, los... tampoco. Bueno, no había panchito. Me quedo con la intención. No había panchito tampoco. Estábamos... Tuvisteis que tirar de alcohol, ¿no? Vale, aparte de eso, gran programa, muchachos. Sigan así que no defraudan. Vamos por partes. Quiero el libro de su partida de rol por Telegram. Es más, necesito saber cómo lo logran, en serio, porque no lo entiendo mucho. Vamos a sentar cátedra. Bueno, yo... Ahora, cuando Mael acaba de leer lo de Mael, le digo una cosilla. Vale, en Alien vs Predator, perdón, pero en cuanto dijeron que el juego estaba roto, me sacaron todas las ganas. Bueno. Hombre, es un juego para fans. Es un juego para fans. Es fanservice total. O sea, roto, vale. En el sentido de que sí, los Predators están subidos. Que seguro que hay maneras de matarlos y ganar, ¿eh? Pero está un poquillo rotillo para allí. Pero es que en la vida real, si tú te encuentras un Predator, tú estás roto. Sí, ya está, ¿qué? Pero eso hay que ver, el videojuego de Capcom, de recreativa. Sí. ¿De quién cojones se cogía los marines? Nadie. A ver, el Ylandris. Tiene una pintaza tremenda. Mi problema, como siempre, es que estando al este lado del mundo, participar de un Berkami se me hace imposible. Pero en su momento había visto el vídeo del Versalles, el juego con el que venía el Ylandris, y también me ha gustado mucho. Lo van a comentar luego. A ver, yo voto por mandarle un puto Ylandris por correo. No sé cuánto puede costar, porque, macho, ¿cuánto debe costar mandarle algo por correo tipo Ylandris? No tengo ni idea. Porque Ylandris debe ser tipo carta, ¿no? Sí. Debe pesar un poco más que una carta. Sí, pero bueno, no sé. Ya nos documentaremos a ver cuánto... Claro, al no hacer venta, no creo que la aduana lo pare mucho porque no es venta. Es como si enviaras tú a alguien que uno... Un jamón, mini paquetito. Es que, coño, quiero regalarle algo a Mael, coño, ¿qué quieres que te diga? Pues nada, ya sabes, ve a ver si todavía no lo han vendido tenían. Y si lo tienen, pues recaudamos entre todos los Cylons a ver si le mandamos el juguete. Mael, infórmate de cuánto van las aduanas y todo el rollo. Vale, la nueva temporada de Doctor Who. No hay caso, toda la era Capaldi me está costando mucho, mucho, mucho. Suele pasar. Cuando cambian de doctor suele ser complicado para los fans. A mí, lo que es la octava temporada, la conté flojilla. El Peter Capaldi pensé que no, pero me está gustando, la verdad. La novena ha empezado así. Putada que tiene la novena, son capítulos dobles. O sea, se me ocurrió ver el primero. Y tenías que ver el segundo. Ahora lo que hago es, ya me he visto los cuatro que hay. Pero ¿qué hago? El tercero no me lo vi. Esperé a que saliera el cuarto y los mío y los dos seguidos. Nah, ya. Es que es lo que tiene. Y me parece que casi toda la temporada es así, son capítulos dobles, ¿eh? Bueno, no está mal. Hay muchos episodios de Doctor Who que son dobles y... Bueno, tiene la gracia de que el fin de semana... O sea, de que esperas a la semana siguiente para poder verlo. Si sigues otras determinadas series, para los que éramos fans de Lost, eso era el pan nuestro de cada episodio. Dice nada, que le está costando mucho, mucho Capaldi. También podría decir que la era Moffat, pero bueno, como guionista muy bueno, aunque no tanto como Shadow Showrunner. Dice que le encanta que seamos tan frikis como él. Pues nada, mandar, que no se quite el frikismo. Y sigan así. Bueno, y ya está. Pues bueno, como siempre, deciros que nos podéis encontrar en iBooks y iTunes buscándonos con el cielo en la sombra. En nuestro blog, elcieloenlasombra.blogspot.com.es. Luego también en Twitter y en Facebook, buscando como El Cielo en la Sombra. Venga, esperamos vuestros comentarios. Sí, dígame. Ajá. Sí, alemanes, dice. ¿Nazis? Muchos de ellos. Ok. Sí, sí, podemos encargarnos de ellos, sí. Ok, vamos para allá. Vayan preparando los nachos con queso y toda la pesca, ¿eh? Venga, chavales, id desmontando el puto Versalles que nos vamos. ¿Cómo que nos vamos? ¿Ahora que voy ganando nos vamos? ¿Estás tú loco? Tranqui, Miguel, si sabemos que vas de farol, que no tienes una puta mierda. Bueno, y ahora vamos con nuestra primera sección, hablaremos del Tiny Epic Galaxy. Y esta vez, por raro que parezca, no traemos los datos técnicos sacados de la BGG por pereza. Pura pereza, ya es indignable. A ver, Tiny Epic Galaxies es un juego de conquista intergaláctica por Scott Ames, publicado por Gamelin Games. Es un juego de 1 a 5, de edad de 14 o más, y de duración aproximada unos 30 minutos. Es un juego de cartas. ¿Componentes del juego? Pues cartas, que son los planetas a conquistar, por decirlo así, que te dan recursos. Luego trae tokens, trae bastantes tokens, que bastante chulos. Trae así cohetitos para cada jugador, luego un token para cultura, un token para energía. Luego trae otro token para marcar el nivel del imperio y 7 dados. Luego trae unas las cartas, como he dicho, hay de planetas, pero también hay cartas de objetivo secreto. El juego se juega fácil, yo te dice los dados que tienes que tirar, cada dado hace una acción y tú eliges las acciones que quieres hacer. Tú tiras, tienes posibilidad de volver a relanzar dados, tienes un relanzamiento de un dado gratuito, luego puedes pagar energía para volver a relanzar dados, mientras pagas energía puedes relanzarlo. Y se trata de el primero que llegue a 21 puntos termina el juego. Y luego se mirará los puntos que tiene todo el mundo. Los puntos se consiguen conquistando planetas, subiendo de nivel a tu imperio y ya está. Porque hay que decir que aunque tengas objetivos secretos que te dan puntos, esos puntos no entran dentro del recuento para terminar la partida. Hay que decir que tenemos la versión de Kickstarter. David ya ha anunciado que la va a sacar en castellano, este juego, nosotros lo tenemos en inglés. El poquillo texto que hay son las cartas y es prácticamente entendible para cualquiera. Es que apenas tiene texto. No, bueno, también lo he dicho, trae 5 mats, por decirlo así, 5 tableritos para cada uno, donde va a marcar su nivel de imperio, el número de naves que vas a utilizar, el número de dados que va a tirar, los puntos que tiene, la energía, todo. La cultura. Todo. Y la cultura que tiene, luego trae un pequeño mat para poner los dados, para decir, esto lo voy a hacer en este orden. Ya está, puedes... Tiene una acción que tú puedes cambiar, digamos, un dado de cara. Gastando 2 dados, cambias un dado de cara. Siempre tiene que ser dados que no hayas utilizado, x. Luego, por ejemplo, la cultura sirve si yo hago una acción y el otro tiene cultura y quiere hacer la acción, pues gasta una cultura y puede hacer la misma acción que yo. Otra cosa que tiene, bastante chula, es que tiene modo solitario. Hay 5 jugadores, 5 niveles. Las mat por detrás, cada una es un nivel diferente para jugar en solitario. Y yo he jugado unas cuantas partidas en solitario y en mi nivel fácil. Y sí, cuando ya he empezado a entender un poquito más la mecánica del juego y eso, he empezado a ganar, pero me ha costado ganarle a nivel fácil. Y cuesta, ¿eh? Hay una cosa que quiero decir, que es que para los que hayáis jugado al Tiny Epic Kingdoms, pues tened en cuenta que no es lo mismo. O sea, no se parece en nada. Yo pensaba que a lo mejor iba a hacer el tío lo mismo, casi lo mismo, con un skin intergaláctico, futurista, digamos, ¿no? Pero no es así para nada, no se parece en nada, en ni una sola cosa. Bueno, pero es que en nada, tienes que ir a conquistar planetas que están en el medio de la mesa, todo el mundo puede optar a ellos de diferentes maneras, ya sea conquistándolos con cultura o con cada planeta tiene una manera de conquistarlo. Normalmente es conquista cultural y conquista económica. Sí. Nada de ir a matar, no. No, no. Hay diferentes maneras de sacar recursos de ese planeta. Y es muy sencillo, ya está. Y es una gestión del nivel de tu imperio, de la energía que obtienes, de la cultura también que obtienes, es muy importante la cultura. Y cada planeta que conquistas, pues muchos pueden tener también habilidades especiales que se añaden a tu imperio. Todos tienen habilidades especiales. Vale. Todos tienen habilidades especiales que tú le añades a tu imperio. Cuando te sale la acción de hacer una habilidad especial, pues tú puedes elegir una de las que tú quieras, de las que tengas. Tienes una de por sí, que es upgradear tu imperio, darle más nivel. Al darle más nivel, como hemos dicho, pues puedes obtener más naves o tirar más dados y puntos. No, el juego... Está muy bien, para lo pequeño que es, para la caja pequeña que tiene. No, para la caja pequeña viene sin nada, nada, nada de aire, ¿eh? No, pero aparte te da mucho, es muy estratégico, muy divertido, no sé. Hay que decir que al haber cogido la versión de Kickstarter, cogí la versión deluxe y me vino las dos mini expansiones, la de Satélites y Super Wispon. No la hemos probado porque no me he leído las reglas. Como juego en modo normal. No sé cómo irán con esto. Bueno, es un juego susceptible de ser expandido porque, vaya... Sí, pero lo he dicho, y los tokens son de buena calidad, ¿ves? Las naves que son gruesas, que no son navecitas de teja cuarto, no, está bien, en maderita, por supuesto. Las cartas también, tus mini mats, estos mini tablerillos también, están bien dibujados y tal. Y la verdad es que tío se lo ha currado porque podía haber ido lo fácil y hacer el Tiny Epic Kingdoms con un skin futurista, pero no lo ha hecho. Ha hecho un juego muy diferente. Pues sí. Con la misma filosofía de caja pequeña, llévatela donde quieras, juega media hora... Y a conquistar la galaxia, los juegos que a mí me gustan. Sí, es un juego que, aunque, como hemos dicho, es un juego de media hora, pero tienes que pensar, ¿eh? Sí, no hay que pensar, tiene estrategia esto, ¿eh? Aunque sea de tirar dados, sí, pero... Claro, estrategia es también en plan de, hostia, tengo este dado, ahora lo relanzo, no lo relanzo. ¿En qué orden lo juegas? Si estás de esto, claro, muy, muy de esto el jugarlo, porque a lo mejor dices, bueno, pues yo ahora voy a coger energía, voy a hacer esto... Después voy a volver a coger energía para volver a hacer esto. Puedes hacerlo. O voy a coger energía. Después voy a volar con mi nave a otro planeta porque me ha salido cultura y quiero coger cultura. Pues primero coger energía, luego volaré y me voy a ir a otro planeta que tiene cultura para conseguir cultura. Hay que decir que el juego, la cultura es lo más jodido de conseguir, que solo lo consigues con los planetas. Y es casi lo más importante, súper importante. Sí, sí. Es que el seguir al otro, el follow, es importantísimo. Porque es que es avanzar. Porque tú, el otro hace una acción y como tú puedes hacerla, es que te conviene hacerlo. Luego, estrategia también tiene, pero tiene un pequeño fallo que me da cuenta. Realmente tienes que ir a los planetas que dan muchos puntos. No merece la pena ir a planetas que dan pocos puntos. Aunque tenga luego un montón de acciones, no merece la pena. Y una cosa que también nos dimos cuenta es que si alguien ya está medio conquistando un planeta, no vale la pena ir a ese planeta. Aunque puedas hacerlo, no te vale la pena ir porque vas a estar gastando acciones y seguramente ese otro lo va a conquistar primero. Exactamente. Hombre, si tienes algún planeta que los hay que hace que tú puedes hacer que otra nave vaya para atrás en el track de órbita, que se llama track de órbita, track orbital, porque se supone que orbitas alrededor del planeta para conquistarlo, porque tú puedes poner dos naves en cada planeta. Uno que está en el track, que a lo mejor te interesa ponerlo no para conquistarlo porque el otro está muy avanzado, sino para obtener lo que te da. Tú puedes ponerlo en el track de órbita o aterrizarlo en el planeta. Son dos formas diferentes. No puedes mezclar las naves. O sea, no puedes poner dos naves tuyas en el track de planeta solo, y dos naves en aterrizar en el planeta. No, una y una. Luego también, si tú mueves la nave de un planeta, no puedes volver al mismo planeta. Tienes que ir a otro planeta. Luego ya da igual cómo lo pongas en el otro planeta, mientras cumpla la regla de que no puede haber dos naves en el mismo sitio del planeta. Y interacción entre los jugadores es prácticamente lo que, a lo mejor, lo que menos hay. Hay, pero poquilla cosa. Hay interacción en plan más de seguir. Voy a seguir lo que hace este. Sí, en plan, bueno, sé que me van a seguir, voy a intentar que hacer las acciones que menos les beneficien primero, a ver si se emocionan y gastan la cultura en eso, y después las importantes que yo sé que les interesan se han quedado sin cultura o algo así, pero tampoco... Ya, luego, aparte, luego algún que otro planeta que sí, que hace que regreses para atrás las naves de los otros, y eso sí. Muy poco, pero... Pero interacción entre jugadores muy poca, ya lo digo. Es más ir a tu bola, por decirlo así. Sí, llegar primero a 21. Bueno, es que el pequeño grande reino tampoco había mucha interacción, por mucho que dijeras, ¿eh? No. Estaba la opción de lucha y prácticamente casi nunca la empleabas. Ya. Pero bueno, es un juego divertido, porque la verdad que te metes y empiezas a mirar y empiezas a cagarte en todo porque no te sale la puta cultura que quieres. Tú quieres cultura, no te sale cultura, te sale energía. Cuando quieres energía, solo te sale energía. Luego quieres volar y no hay manera. Tiras el dado 20 veces, que relanzas el dado, gastas toda la puñetera energía en relanzar el dado para que te salga a volar y no te sale. Está muy bien el juego este. Se prepara en 2 minutos también. Los materiales son de buena calidad, hay que decirlo. Los dados están bien hechos. Están grabados, no están pintados, están grabados. Bueno, yo creo que podemos dar valoración. Sí, porque no hay mucho más que explicar. No, es que conquista los planetas y saca 21, o sea, tampoco. Sí, sí. No tiene mucho jugo. Bueno, pues empiezas tú. Yo creo que es un 8, porque a lo mejor es que es un juego muy pequeñito, no es un juego así de gran, pero joder, para lo que es, lo hace perfectamente bien. Incluso me quedo corto con un 8. Es un juego de pequeño, rápido, es de estrategia, tiras dados y conquista la galaxia, coño. Un 8. Bueno, yo también le voy a dar un 8. Yo, por el motivo de que es te lo puedes llevar a cualquier lado, no estorba casi. Prácticamente, quien conozca Pequeño Grande Reino, es la misma caja. Sí, la caja es igual. Es la misma. El arte está muy bien, e incluso la tapa... Es un dice tray. Sí, es para tirar los dados ahí, para que no. Por si no tienes mucho sitio, tira los dados ahí para que no se vayan a tomar por saco. Me hizo gracia. Pero, sí, está curado esto. Para llevártelo al avión, yo qué sé. Luego, por ejemplo, hay una pequeña. En el fondo de la caja hay una pequeña referencia a lo que hacen los planetas en vez de estar en el manual. Son cosas así. Para aprovechar espacio, por decirlo así. Otra cosa buena que tiene es un jugador. O sea, pues te lo llevas a cualquier sitio y esto no tiene, pues puedes jugar tú solo, pues está muy bien. Y el modo un jugador está completito. Ya he dicho, yo he jugado solo al primer nivel y he jugado unas cuantas partidas, y si tengo que jugar más, seguiré jugando primero al primer nivel y luego ya pasaré al segundo nivel, porque el segundo nivel ya lo he mirado y cambian unas cuantas cosillas y parece más complicado. Bueno, yo creo que ya podemos pasar a la siguiente sesión, ¿no? ¿Qué has puesto? ¿Lo has dicho? Sí, un 8 también. Pero igual que yo se lo he dado porque es transportable, y los aparte los materiales están muy bien, y por el modo solitario, que para los Forever Alone va de coña, porque tienes un juego que puedes jugar solo. En cualquier parte. En cualquier parte, y si viene alguien a la casa, es un juego que se explica en 2 minutos y puedes jugar. Mira, tienes un dado, hay un dado de 6 caras, tienes 6 acciones para hacer, punto, tiras tantos dados, se juega así, punto, ya está. Pues ya vamos con... Ahora nos toca el Versalles, ¿no? El Super Versalles, vamos para allá. Vamos, vamos. A ver, tíos, que nos han llamado los de la Segunda Guerra Mundial, que hay un problema con no sé qué nazis. Vale, voy haciendo el petate. Meto el Tiny Epic Galaxies, Coca-Cola, ganchitos, salsa para nachos... Esto puede ser duro. Edu, ven aquí, que quiero hablar contigo de la estrategia. Ya vamos con nuestra segunda sección, que hablaremos del juego de cartas Versalles. y ahora los datos técnicos y no sacados otra vez de la BGG. Bueno, el Versalles, el autor es Pau Carles, ilustraciones por Bernat Montes, diseño gráfico de Chechu Nieto y editado por DMZ Games. Es un juego de 3 a 4 jugadores, importante. Duración aproximada 30 minutos. Bueno, el Versalles es el segundo juego que salió en la plataforma de Verkami junto al G-Landis. Los componentes del juego son cartas, trae un montón de cartas, pues es lo principal. Luego trae 4 cartoncitos de referencia y tokens. Trae unos tokens que son de influencia y otros tokens son de chambelán. El juego trata de que nosotros estamos en la corte de Versalles, en la corte francesa. Somos recién llegados a la corte y tenemos que influenciar en la gente para, digamos, ganar sus favores, entre comillas. Y es, luego, quien tenga más influencia sobre los personajes se mirarán los puntos que tienen esos personajes de influencia. Quien acumule más puntos es el ganador. Claro, es muy el juego es sencillísimo. El turno es súper fácil. Tienes una primera fase de influencia que es de tú robarás siempre, tendrás 4 cartas en la mano. De esas 4 cartas, pues puedes coger una carta y ponerla debajo de un personaje. Que eso marcará la influencia que tú tienes sobre ese personaje. Luego, una fase de acción. En la fase de acción, tú vas a jugar una carta de las que te quedan para hacer la habilidad de un personaje, de que esté en la carta. ¿Qué pasa? Hay una cosita, una serie de reglas. Tú no puedes jugar cualquier carta. Para jugar la carta, como mínimo, tienes que tener algo de influencia en ese personaje. Y luego ser empatado o tener más influencia que el resto de jugadores para poder jugar la acción de ese personaje. Por ejemplo, si tu contrario tiene el rey y tiene tres cartas debajo del rey diciendo que tiene una influencia sobre el rey de 3 y tú tienes 2 cartas debajo del rey, tú no vas a poder jugar una carta del rey. Claro, es ahí, claro. Luego tienes que ir poniendo a ver qué me interesa más, poner aquí, poner allí. Y vas a ir haciendo las acciones. Hay que decir que prácticamente casi todas las acciones prácticamente van a poner marcadores de influencia. Porque hay unos marcadores de influencia que se pondrán todos los personajes delante de la mesa y se irán poniendo marcadores de influencia. El juego termina cuando haya 2 personajes que tengan 5 marcadores de influencia sobre él. Y se empezará a contar a ver quién obtiene la influencia de esa persona, o sea, de ese personaje, quién va a conseguir los puntos. ¿Cómo se consiguen los puntos? Pues una vez que ya se ha terminado la partida, hay que decir que la última fase, la fase de robo, es tienes que robar hasta tener 4 cartas en la mano. Y si alguien se ha descartado alguna carta, pues también robará. Todo el mundo va a robar. Todo el mundo tiene que tener 4 cartas en la mano cuando acaba el turno de cada jugador. Y por supuesto se mirará lo de si hay final de partida o no. Lo primero que se mira es la fase de robo. Pues bueno, una vez ya llega la fin del partido, hay 5. Pues ¿qué se mirará? Se mirarán las cartas de debajo de cada personaje. Tú tendrás, digamos, un punto, por decirlo así, un punto de influencia en ese personaje si eres el que más cartas o empatado con el que más cartas tiene debajo de ese personaje. Más luego, cada carta que hayas puesto que sea la misma que el personaje son otro punto más. Con la suma de estos puntos, el que tenga más se llevará los puntos de los marcadores de influencia que tienen esos personajes en medio de la mesa. O sea, imagínate, tiene 4 marcadores, 4 tokens, marcadores de influencia, esa carta de personaje, y tú eres el que más tiene, pues tendrás 4 puntos. En caso de estar empatados, pues se reparten los puntos, cada uno tendrá 4. Y así se va mirando con cada personaje, uno a uno, y se van mirando a ver quién tiene más. Ya está. Eso es todo el juego. Es un juego rápido. A veces, al principio, nos costó un poquito coger la dinámica. ¿No, Maestro Sprinter? Este juego... Vamos a ver. Es que este juego es de Pau Carles, que si os acordáis, en el anterior podcast hablamos del G-Landis. Que dijimos que es un juegazo y mantengo que es un juegazo, ¿no? Y este es el juego, digamos, hermano, entre comillas, que salió con el crowdfunding, que sacó los 2 juegos a la vez. Y te venían en un pack, ¿no? Efectivamente, sí. Claro, este juego es un... muy diferente al G-Landis. Es un tipo de juego diferente. Y para mí, a mí me aburrió jugar. Pero yo creo que tendríamos que haberlo hecho al revés. Primero haber jugado este y después al otro. Porque teníamos unas expectativas súper subidas con este juego. Es que el G-Landis, la verdad, que es un juego bastante bueno. Es un juegazo. Esto es un juego, pues mira, No es malo porque funciona. O sea, la mecánica funciona. Sí, está probado. Sí, no, al principio decíamos, esto no cuadra aquí, no sé qué. Porque o sea, hacíamos cosas mal, luego empezamos un poquito ya a jugar bien y ya empezó a cuadrar las cosas de cómo se tenían que hacer. Además, echamos varias partidas, si no me equivoco. Lo que pasa es que yo este juego lo veo soso. O sea, tú ves las cartas, que están muy bien dibujadas. No es que estén mal dibujadas, no. Están muy bien hechas, pero son sosainas, en plan... Bueno, hay 7 dibujos diferentes, punto. Bueno, sí, en todo el juego hay 7 dibujos diferentes. Es como soso y me resultó aburrido jugar. No me sentí como, wow, estoy pujando por la influencia del rey y tal. No, yo iba poniendo cartas debajo del rey, tal. Un poquito a voleo, tengo que admitirlo, un poco. Hay estrategia, ¿eh? Se puede hacer estrategia en este juego, ¿eh? Pero no me inspiró mucho. Lo considero un juego pues más sencillote, más poca cosa, no sé cómo decirlo. Sí, hombre, es lo que yo te digo, lo que te he dicho antes. El problema del juego es que jugamos primero al G-Landis. Claro, el G-Landis nos puso un listón muy, muy alto. Claro, y a venir a este juego, que es un juego, está bien. Sí, está bien. Para sacarlo, es un juego que es de media hora o así, ¿no? El juego. Sí, o menos, si juegas rápido, menos. Incluso. Sí, de media hora, dice. Bueno, una vez que sepa jugar, yo creo que hasta menos. Claro, es un juego... Claro, te pillas el Gilandis que te lo piensas, pues ahora voy a esto, voy al otro, ya te pillas este... Es que es emocionante el otro y todo, pero este no lo es. Simplemente no lo es. Tienes tu... Además, es como muy típico, tienes tus 7... ¿Cuántos personajes hay? 7. Pues tienes 7 acciones, cada personaje hace una acción, entonces tú vas mirando, bueno, tu estrategia, qué acción me conviene más y tal, para... Pero no es emocionante, no me causó... No sé, lo veo sosainas el juego. Uh-huh. Aunque es bueno, está bien hecho y se nota que lo han probado y funciona. Claro, no, hombre. La mecánica funciona. O sea, no, fallo de mecánicas no tiene ninguno. No. Está bien. Lo que pasa es que es eso. Es otro tipo de juego totalmente diferente. Sí. A mí lo que le veo peor es eso de 3 o 4. Sí, no se puede jugar a 2 o 3 o 4. Claro, si ya no sois 3, ya no puedes sacar el juego este. Hombre, uh-huh. Es que a 2 es un poco chorra jugar, de todas maneras. Es lógico que sea 3. Ya. Pero igual que pone 3 o 4, podían ser de 3 a 8, por ejemplo, de 3 a 6. La verdad que sí, se podía jugar más, ¿no? Sin ningún tipo de problema, yo creo. Pero bueno. Bueno, si le han puesto 3 o 4 es porque lo habrán testeado así y habrá dicho este es el número ideal para jugar. Sí, sí. Está claro que 3 tiene que ser mínimo porque es un juego de influencias, de influenciar, y si solo juegan 2 es una chorrada. Así un juego claro. Puede tener un poco de faroleo, si quieres, en plan voy metiendo un montón de cartas aquí abajo, pero a lo mejor no son... las del tipo, y a lo mejor en el otro he metido 2, pero son de su tipo, y cosas así, no sé. Pero no tiene mucho más, no tiene gran cosa el juego este. Luego otra cosa que tienes que, en cuanto alguien ya se empieza a desmarcar con un personaje, ya dices, ya paso de ir a este personaje. Sí, paso de ir, porque si me saca 2 cartas, ¿cómo coño? Me paso. Porque es eso, es que dices, bueno, voy a ir a este personaje, pero si tiene 4 o 5 cartas, o sea, ahora tengo que meter 4 o 5 cartas aquí. Luego, otra cosa, por ejemplo, una cosa que me gusta es... La pequeña decisión esa que tienes, por ejemplo, tienes un rey sacado que tienes influencia y tienes un rey en la mano. Y dices, ¿qué hago? Ah, ¿lo meto debajo para tener luego al final los puntos para la influencia para que me marque, como me cuente? ¿O la juego para hacer la acción del rey? Pues como solo me ha tocado una... Se nota que la han hecho aposta y está bien hecho. Claro, ese factor de tener que elegir también le da un poquito más al juego. Pero es eso, es mucho más light, mucho más relajado, entre comillas. Y como dice Maestro Sprinter, es que realmente no te metes que estés en la corte francesa. Para nada. Los personajes, sí, lo que hemos dicho, los dibujos están muy bien hechos, las cartas muy bien hechas, el material es bueno, porque no hay que decirlo... Incluso el inserto de la caja es bueno. Sí, sí, o sea, está muy bien producido, las mecánicas funcionan perfectamente... Pero claro, después de probar el G-Landis, lo estamos valorando según el G-Landis, que es del mismo autor. Pero es que son dos juegos diferentes, es que lo estamos comparando, no hay que compararlos. No hay que compararlos, es verdad, o sea, fallo mío que lo he dicho. Pero nada, eso simplemente eso, que es un juego de este tipo y que si los juegos de este tipo gustan, pues... Sí, vendría a hacer un poquito de estrategia con un poquito de faroleo, porque el otro no sabe, mínimo, a lo mejor ve... Que tú pones muchas cartas ahí, no sabes, bueno, ¿ahora qué hago? Pues mira, como tienes mucho, a lo mejor voy a tenerle este porque estoy a la par para llevarme los puntos, bueno. Al principio, eso sí, una cosa que tienes es que al principio cuesta unos cuantos turnos empezar a pillar cómo se juega. Sí, la gente no entiende lo de, no, sí, tienes que poner una carta debajo, Porque como te dicen, es que tienes que poner una carta, tienes que tener la influencia suficiente para poder tirar la carta, pero es que luego dices que se acaba cuando los personajes tienen 5 puntos de, dos personajes tienen 5 puntos de influencia. Dos o más personajes, pues a ver. Te ocurre. Es que dices, bueno, a ver, si yo tengo influencia, si yo pongo influencia y los 5 influencia, a ver, mejor tendrían que haber utilizado otro palabra, término. Sí. Sí, pero bueno, se coge en 2 turnos. Sí, fueron los 2 primeros turnos que jugamos mal. Luego, la hoja de resumen, por decirlo así, de acciones del personaje te viene un poquito reducida, pero las reglas te vienen bastante mejor explicadas, con ejemplo y todo. Te dice, mira, te puede ocurrir, como mucho te puede ocurrir que no tengas acciones, pues si no tienes acciones, puedes hacer esto. Sí. Ya está, y lo haces. Y ya está. Hay que decir que el juego viene en multidioma, aunque realmente lo único que hay es en... Bueno, hay unas cartas que son como acciones especiales, sí, cuando robas. Ya está, son acciones. Y luego las cartas de referencia que están en inglés y las reglas en inglés, que hay que decir que tiene 6 hojas de reglas. Sí, a ver, que claro, no tiene que tener más tampoco. O sea. Es que juego sencillo. Bueno, vamos a pasar las valoraciones. Venga, pues voy a ir yo. Yo le voy a poner a este juego un 6,5. Es un juego, como ya hemos dicho, probado. La mecánica funciona, arte muy bueno, buena calidad, pero es un juego. Es un juego, puedes tenerlo o no tenerlo. Igual que el G-Land dijimos que si lo encuentras, cómpralo. Este lo puedes tener o no lo puedes tener. Es indistinto. Si lo tienes y lo sacas a mesa, vas a jugarlo, vas a tener un par de partidas bien, pero es un juego rápido. Para sacarlo así entre de estos, sois tres, estáis esperando a alguien, lo sacáis. En plan, vamos a jugar rápido a una cosa que no sea un filler. Típico de, en plan, que si el diablo, que si el doble, que si cosas de estas. Sino en plan, vamos a jugar esto rápido, pues va bien. Pero indispensable, no. No queda. Bueno, ¿Maestro Splinter? Pues yo le pongo un 6, que como en el colegio significa que está bien. No es notable, ni mucho menos, ni nada. Está bien. Y ya está, es que no sé qué más decir. Me ha dejado súper frío el juego. No me ha... Eso, me ha dejado frío. Es que no tengo nada más que añadir. Un poco sosillo que está bien. Bueno, pues esto es todo. Lo siento, Pau Cales, el otro te lo dejamos muy bien. El otro es la caña, tío. Haz más juego como el G-Landis. Ah, igual que dijimos que, por ejemplo, el G-Landis es carne de expansión, porque puedes hacerle expansiones. Sí, este no. Este no. Pero vaya, a ver, esto es nuestra opinión, ¿eh? No estamos aquí sentando cátedra de nada. Siempre decimos lo mismo. A ver si vamos a... En nuestra opinión, a nosotros nos ha gustado. A lo mejor vais, jugáis vosotros y esto es un juegazo. Claro, y ahora va otro podcast y dice que esto es la polla de juego. O sea, lo mismo va otra persona y es totalmente lo diferente a nosotros, que dice que G-Landis no le gusta para nada, claro, y claro. Este le encanta. Claro, siempre estamos hablando de nuestro punto de vista. Claro, bueno, estamos hablando de nuestro punto de vista. Pues bueno, pues esto es la segunda acción y ahora ya vamos con la siguiente. Hasta ahora. Venga. Como lo digo, puede que para esta misión necesitemos algo más de potencia de fuego, ¿eh? ¿No te referirás a el arma secreta? Sí, me refiero a el arma secreta. Vale, tíos, ya te tengo hecho el pétate. ¿Vamos allá o qué? Bueno, y ya vamos con el juego 2GM Tactics. Y como siempre, los datos técnicos. Y esta vez no sacados de la BGG. Esta vez lo estamos leyendo de la caja. Ha sido por pereza de abrir la BGG. Bueno, tenemos 2GM Tactics. Autor, Proyecto Enigma, desarrollado por Proyecto Enigma y Dracoideas. Editado en el 2015 por Dracoideas. Ilustrado por Ramsés Bosque y diseñado por Matías Cazorla. Bueno, esto es un wargame. Es un light pocket. Sí, sí. Para llevar. Sí, un poquito de iniciación porque tampoco es muy difícil jugar. Es pocket porque es para llevar, la cajita es pequeña y aparte se juega en un tiempo de media hora, 45 minutos. Se monta rápido también, ¿no? Sí, sí, sí. Lo bueno que tiene es que este juego es de motor de cartas. Juegas con cartas, tus unidades son cartas, todo lo que haces es cartas y te puedes hacer tu mazo propio. O sea, puedes llegar a un acuerdo con el contrario, vamos a jugar a tantos puntos y tú te haces tu mazo dependiendo de los puntos que hayas concordado. Hablamos de los componentes, si quieres, pues eso. Lo que es el mapa de batalla son una especie de losetas. Uh-huh. Por las dos caras. Uh-huh. Así que ya tienen dibujado el terreno y todo eso, si hay bosques, si hay colinas. Uh-huh. Luego hay tokens. Hay tokens porque las unidades pueden tener granadas, puedes tener ametralladoras pesadas, bazooka. Un montón de cosas. Sí, pues, y le tienes que ir poniendo tokens para decir cómo va equipada, por decirlo así. Son tokens también muy pequeñitos, ¿no? Que hablábamos el otro día de tokens pequeños, también lo son. Uh-huh. Hay tokens de herida y de... Y de puntos de acción. De puntos de acción. Porque hay que decir que va por turnos, pero cada turno vas a generar X puntos de acción. Uh-huh. Y con esos puntos de acción tú vas a poder hacer cosas, ya sea utilizar cartas de apoyo, que son eventos, por decirlo así, que tú juegas. En plan munición, pues tengo un disparo más. Y cartas para intentar putear al contrario. O para desplegar tus unidades también requiere los puntos de acción, ¿no? Hay una cosa muy interesante que está hecha, que es la línea de suministros, que está muy bien reflejada. Cuanto más larga sea tu línea de suministros, si esté ininterrumpida, más puntos de acción vas a generar. Y si el oponente te la corta, se ha cargado tu línea de suministros y de golpe en el turno siguiente vas a tener mucho menos puntos de acción de los que pensabas que ibas a tener. Y luego, por supuesto, ¿qué trae? Las cartas. Como he dicho, hay cartas de unidades, ya sean infantería, artillería, aviones, transporte, de todo. Sí, ¿vale? Prácticamente todo. También terrenos. Luego hay unas cartas de terreno que son para poner, si por ejemplo ahí quieres poner un búnker, quieres poner, yo que sé, una casa para cubrirte dentro de la casa, X cosas para poner. O lo típico que había, pues la alambrada esta de púas para que no pasara la infantería. Los antitanques, bueno, sí, todo lo típico que podíamos encontrar en una peli de la Segunda Guerra Mundial o en un wargame grande, entre comillas, ¿eh? Sí. Bueno, como ya hemos dicho, es un wargame light, ¿eh? Pero viene muy bien reflejado lo que son todo el mundo este de la Segunda Guerra Mundial. La verdad que está muy bien hecho. Las cartas están bien ilustradas, hay que decir. Molan bastante los dibujillos. Entonces vas a tener a tu disposición, pues eso, infantería, acorazados, transportes, había un montón de cosas que refleja muy bien lo que hacen. Además, en el momento de sacar cada unidad, muchas de las unidades puedes pagar más puntos de acción para equiparlas con cosas, X cosas. Por ejemplo, las fuerzas especiales, pues puedes ponerle un sniper, o puedes ponerle bazookas, o puedes ponerle, yo qué sé, muchas cosas, ¿no? Sí, puedes ponerle granadas también si quieres. Lo bueno es que es totalmente independiente del idioma. Sí, hay cuatro palabras en castellano, para nosotros no es problema. Hay cuatro palabras en castellano, pero casi todos va por símbolos que te vienen en la carta y está muy bien explicado. Tienes una zona donde hay los cuatro símbolos de ataque, por decirlo así, que te dice a la distancia que puede llegar. Luego, hay que decir que para impactar hay que tirar dado. Hay la suerte del dado, que a lo mejor eso dice... Bueno, hombre, está la suerte del dado. Es el típico azar. Que te dice lo que tienes que sacar para impactar o para sacar crítico. Luego, el daño de penetración, que eso está muy bien, que no es, por mucho que tú tengas, no te vas a cargar a cualquier unidad con cualquier unidad. Sí, está bien. Tienes está que saber bien. Con qué atacas, a qué atacas. Está muy bien. O sea, esencialmente, si vienes un Panzer, no te lo vas a poder cargar con infantería ligera, da igual lo que saques en el dado. Excepto si haces un... Sí, excepto que lo que se denomina un asalto. Exactamente. Asaltar cuerpo a cuerpo, digamos, al otro. Claro, se supone que asaltar cuerpo a cuerpo viene a ser una locura porque el otro tiene... Antes tiene la de esto de poder disparar fuera de su turno. Y si sobrevives, ya puedes jugar tú. Sí, es algo desesperado. En plan, bueno, no me queda otra. Está bien. Luego el daño que hace si hacia penetrado e impactado. Y luego tiene en otra parte de la carta donde tiene el blindaje que tiene y los puntos de vida. ¿Y los puntos de movimiento? Los puntos de movimiento están en otra parte también. Todo tiene su simbolito, que si ves que esa infantería tiene un soldado, que es claramente lo ves. Si es transporte, tiene un camioncito para que lo identifiques bien que es un transporte. Todo está bien identificado. Es fácil de enseñar a jugar, es fácil de explicar, es fácil de aprender. Enseguida te haces con él. Tienes una cartita con tu resumen del turno que enseguida lo pillas, enseguida juegas ya rápido, a los 10 minutos ya estás jugando rápido. Sí, sí, aunque cuando veas la carta, ves la carta y parece que hay un montón de cosas que hacer, porque no sé, sí, hay un montonazo de cosas que hacer en el turno, pero realmente hay muchas de esas cosas que no llegas ni a hacerlas. O las haces de una manera muy intuitiva, es decir, desplegar, pues generar puntos de acción es un momento, cuenta los puntos de acción que tienes es un momento. Luego, generar puntos de acción, robar cartas, mover y luego jugar cartas. Y luego ya, el disparo y si tienes que activar, otra cosa buena que tienes es que, vale, si tú puedes meter, por ejemplo, un tanker con una MG, que es la ametralladora, tú puedes utilizarla, pero una vez que utilizarla le tienes que dar la vuelta al token. Y no lo puedes vas a utilizar hasta dentro de 2 turnos, por decirlo así. En el siguiente turno lo que podrás es volver a ponerla otra vez para poder utilizar en el siguiente. Como si se sobrecalentara, para que no pudieras estar disparando todo el rato. Sí. ¿Qué pasa? Que entre más armas tengas en tu carta, por decirlo así, más veces podrás disparar, porque puedes disparar una vez por cada arma. Solo una, por cada arma que tengas, activa. Por decir. Sí, sí. Está bastante bien. Hay una cosa que me ha gustado mucho y es... la posibilidad de hacer mazos de... Bueno, cuando jugamos la primera partida, tú jugabas con un mazo equilibrado, digamos. Y yo jugaba con un mazo de movilidad, ¿no? Sí, sí. Y el mazo de movilidad este hacía lo que se suponía que debía hacer. Se movía muy rápido, ignoraba los terrenos, sus unidades ignoraban los terrenos, estaba compuesto por jeeps y vehículos oruga y cosas así, ligeros y tal, fáciles de matar, pero había muchos y se movía muy rápido y fue lo que hice. Hacer una línea de suministros larga y atacar enseguida. Es decir, queda como realista y todo, ¿no? Lo que hacía... También mola cuando sacaste tú el Panzer. El Tiger sacaste, un sí. Tiger. Era como en las pelis, en plan, sale el Tiger y se carga todo lo que pilla. Y lo maté por chorra. Le mataste por el bazooka, si no me equivoco. Por 2 bazocazos. Que además también fue muy peliculero. Tiré los paracaidistas ahí al lado con bazooka y me lo cargué. Es muy peliculero, está muy bien, ¿eh? Pero vamos, si no hubiera sido por la chorra que tuve... El Tiger ese revienta todo lo que pilla, como en las pelis. Sí, sí, sí. Nota que el Tiger... ¿Por qué decimos esto? Porque tiene un blindaje muy grande. Claro, directamente, si no puedes igualar o superar el blindaje, ya no hace falta ni que le dispares, porque es que no le vas a hacer nada. Y las únicas unidades que pueden hacer el asalto son la infantería. Y la infantería pues ya directamente no llegaba. Y no, ni llegaba. Y todos los jeeps que yo tenía por ahí y tal no le hacían nada. Era tenerlos ahí y morir. Está bien reflejado. Cada cosa, cada carta, cada unidad hace lo que se supone que tiene que hacer y está... Luego hay en las cartas también hay unidades, que esto está muy bien, que tiene la fecha puesta. Ah, y sí. Tú puedes llegar a un acuerdo y decir, bueno, pues vamos a jugar con cosas hasta el año 42. Pues solo vas a utilizar cosas que existieran hasta el año 42. O sea, no vas a poder coger nada más avanzado. Lo que hay que decir, el manual está bastante bien. Te explica todo bien. Hay que jugar para aprender a jugar. Si te lees el manual, no vas a aprender a jugar, ya te lo digo. Pero te explica bastante bien. El manual lo que hace es decirte, bueno, esto se va a jugar así, así, así, y los turnos son así. ¿Qué se hace en cada parte del turno? Esto, esto, esto, esto. ¿Qué problema hay? Te pone en el turno de movimiento, ¿qué es lo que haces? Pues te puedes mover las unidades, tal, tal, y te empieza a explicar que es el asalto, que si andar encubierto... Te empiezas a meter un montón de cosas y cuando ya has llegado al otro, pues ya te has leído media parrafada. Pero tantas cosas realmente no necesitas aprendértelas porque sencillamente cuando saques una unidad que lo tenga, lo miras en tu carta de referencia y ya sabes lo que hace, ya está. No necesitas aprendértelo de memoria ni nada. Luego, como he dicho, lo de la movilidad, lo de moverte, que no lo hemos dicho, lo de moverte encubierto, esto también está muy bien. Ah, está muy bien hecho. Es que tú te puedes poner una unidad de infantería con un vehículo, digamos, un tanque, y el tanque te cubre. No sé, si alguien ha visto la película, la última, de la de Corazones de Acero, cuando van con el tanque, que van todos detrás de los tanques apoyándose, empiezan a disparar las ametralladoras alemanas y están todos detrás del tanque, que dicen, no salga y no salga. Pues lo mismo, se supone que hacen lo mismo. Sí, sí, está, digo, está muy bien. Para ser tan ligerito y tan pequeño, está currado. Lo de la línea de suministro me gustó un montón, porque han conseguido reflejar una cosa súper real de esta manera, tan bien hecho. Luego hay que decir, el manual te trae un montón de misiones, porque hay que decir que esto fue un Berkami, ¿eh? No sé si lo sacarán a la venta, puedes juntarlo, porque hay bastantes tiendas que hicieron el Berkami, y si lo buscas lo puedes encontrar y está bien de precio. No sé si son 20 y pico o 30 euros. Está bien, por ese precio está muy bien. Y, pero es que te trae escenarios que no son escenarios normales. O sea, tú puedes jugar una batalla campal, que es lo que hicimos nosotros, que es lo más rápido, que se juega a 120 puntos, ya te dice, una batalla campal a 120 puntos, pones todas las losetas menos las de río o mar, que eso se van aparte, y que venga, pues a jugar, cada cual se hace el mazo como quiera. Hay que decir que una cosa buena que tiene, que si te metes en la página de Draco Ideas, vas a 2GM Tactics, tiene una sección donde aparecen mazos preconstruidos, que son los que utilizamos nosotros. Y es eso, hay de ofensiva total, defensiva total, variado y movilidad. O sea, es, depende cómo quieras jugar más. Sí, sí, así no tienes que matarte al principio a hacer un mazo y claro, todo el rollo. Y una vez que ya sepas jugar más, pues ya dices, pues a mí me gusta más esta, me gusta más esto, esta infantería que esta otra, o quiero este o quiero esto tanques, a lo mejor yo no quiero poner, soy, me gusta ir con el alemán, no quiero el Tiger porque cuesta mucho de sacar y no lo quiero ahí. Pues prefiero, antes de poner el Tiger, prefiero poner estas unidades que cuesta menos y bueno, va jugando así. O quieren más cartas de apoyo y menos unidades para ir puteando más o tener más cosas. Por lo tanto, luego hay otras cartas que son de generales. Hay los generales clásicos de la Segunda Guerra Mundial. Que se juega con una carta de apoyo, que tú la juegas y puedes jugar un general que te da un beneficio. Ahí, por ejemplo, que te da que las cartas de apoyo te cuestan unos menos, un punto menos de acción de utilizarlas. Siempre con mínimo de uno y así. Luego, ¿qué más podemos decir del juego? Ah, bueno, lo que estaba diciendo yo de la, de los escenarios. Luego hay escenarios que no son históricos, escenarios en plan capturar la bandera, cosas así, ¿sabes? Y luego hay dos escenarios históricos sueltos, más luego campañas. Hay cuatro campañas de escenarios históricos. Ya, cuatro campañas, cada una diferente. No sé si van de 5 a 7 escenarios cada campaña para poderla seguir. Lo típico. Pues está que la operación, la del día de, que la operación Overlord o algo así se llama. No sé, puede ser. No sé. La del, está, por ejemplo, la campaña del desembarco de Normandía y todo eso. Y te salen todas las que hay y vas haciendo campañas y ahí te va diciendo cómo lo tienes que preparar. Otra cosa buena que tiene, que no lo hemos probado todavía, es que tiene modo solitario. Estaría interesante probarlo y ver cómo lo han hecho, ¿no? Porque, no sé, reflejar, hacer una IA de esto no debe ser fácil tampoco. Yo lo he leído un poco porque lo iba a probar, pero entre unas cosas y otras pues no lo he probado. Pero si no juegas escenario, si juegas escenario, el escenario ya más o menos te dice cómo tienes que actuar con el, con el que cojas, porque tú puedes elegir si quieres el alemán o el americano, el que quieres llevar, y ya te dice, pues este es ofensivo, este es defensivo, y todo eso. Pero, por ejemplo, en batalla campal, bueno, el aliado sería, ¿eh? Bueno, es americano, no es aliado, ¿eh? Son americanos y alemanes. ¿Son americanos? Sí, sí, son americanos y alemanes. No me fijé en las cartas, seguro que no hay americanos y alemanes. Lo único que hay es que en la versión esta, supongo que es la misma que las tiendas, te trae las cartas que salieron, los estrellas que desbloquearon, las compañías españolas que fueron, la 9 y la División Azul. Es verdad que ahora estoy mirando las cartas y es verdad que son americanos, que no hay... Sí, sí, no, no, es americano contra alemanes. Bueno. No es el eje contra los aliados, no. Ya. Vale, lo que te estaba diciendo, ahora se me ha ido a la cabeza, pues me has hablado. Lo de la 9 y la División Azul, ¿no? No sé qué estabas diciendo más. Bueno, estamos hablando de los escenarios. Ah, sí, lo de la IA. Ah, vale. Pues, por ejemplo, la batalla campal, eso, tú tienes que hacer una tirada de dado y según lo que ocurra, hay una tablita que te dice, bueno, pues, si ocurre esto, si sale en la suma o en la resta, no me acuerdo, sé que es una operación, te sale este número, tienes que hacer esto. Por ejemplo, te sale un 1, pues puedes jugar ofensivo total. Porque no, el otro no está haciendo nada y tú, y el IA juega ofensiva total. si estás muy cerca de suyo, pues a lo mejor te sale que tienes que jugar defensiva total y te dice qué es lo que tienes que priorizar para sacar. Ya, ya. Hay que decir que se robará cartas, igual que todo el mundo, roba cartas y las juega. No tiene puntos de acción. O sea, lo que saca se prioriza lo que diga el dado. Si dice defensivo, que eres defensivo, tienes que sacar antes artillería y no sé qué, pues si tienes artillería, lo primero que vas sacando. Ya, ya, ya. Bueno, habrá que probarlo. No sé si me... Es un poco así. Luego, también te dice que para montar el mazo, tú montas un mazo y referente al mazo que tú has montado, montas el mazo del juego, de la IA. Ya, ya. Te divide, bueno, pues tenemos estos grupos, si tú has cogido tantas cartas de este grupo, tantas cartas de este grupo, tantas cartas de este grupo, pues tienes que coger tantas cartas de este, para que sea un poquito igualitario, por decirlo así. Ya, que sea equilibrado. En los escenarios históricos también puedes jugar con la IA solo. Lo único que te viene de diferente manera. No lo he visto bien, pero me parece que es, aparte de lo del dado y hacer las consultas y todo eso para que te diga cómo tienes que actuar, cómo actúa la IA en ese momento, cada turno te dirá cómo tiene que actuar. Los mazos te vienen y te dicen, pues tienes que jugar tantas cartas de estas, tantas cartas de estas, tantas cartas de estas, tantas cartas de estas, dependiendo si eres un bando o otro. Yo creo que ya podemos pasar a valorarlo y dar un poquito de las impresiones. Así. Vale. ¿Ah, empiezas tú? Pues yo le pongo un 8.5 porque es un juego, no sé, muy satisfactorio en general. O sea, es un juego para dos, no sé si lo hemos dicho. Se puede jugar a 4, se puede jugar a 3 y a 4, pero no es lo suyo. Hombre, te dicen que para jugar a 4 lo suyo es jugar con dos copias. Por eso. Y que se monta un tablero doble. Cada uno tendrá su mazo, cada uno generará sus puntos de acción. Sí, como el Memoir, vaya. Sí, tendrás los mismos, tendrás el mismo turno, jugará a los dos. O sea, hombre, si tienes a otra persona que tiene el juego y puede jugar a 4, pues se puede montar una batalla bastante guapa. Vale, pero hay que tener dos juegos. A ver, ya, ya. Vamos a pensar que tenemos un juego para dos, sí. ¿Vale? Es rápido, es ligero, fácil de aprender, es un wargame, porque lo es. Es incluso, diría, hasta realista y tiene su de esto de construcción de mazos, se puede decir así. Y puedes jugar campañas, escenarios tipo eso, captura la bandera en plan videojuego, yo qué sé. Tiene de todo el juego. Es súper expandible. Está claro que van a sacar expansiones de esto. Yo creo que si solo han metido alemanes contra americanos es por algo. Pues para poder sacar de la resistencia francesa, rusos y toda la pesca. Italianos. Los ingleses y lo que sea, está claro. Ingleses, japoneses. Y luego también piensa que luego también puede empezar a sacar, por ejemplo, tipo batallas en África. Ah, que bueno, claro, escenarios de África. Batallas sí. de el Pacífico, lo que tú quieras, sí. O sea, la verdad que... Y espero que lo hagan, es un buen juegazo. Aparte del 8.5, te diré que para mí esto es un juego que yo jugaría en móvil, macho. Pero... Sí, no creo que sea muy difícil de... O sea, no creo que lo tengan en la mente y tal, porque hablamos con él, con la gente de Dracoideas y tal, no nos dijeron nada de esto, pero... Esto yo en móvil lo jugaba seguro, segurísimo. En una tablet tiene que estar bien. Claro, sí. O sea, el Memoir ya se puede jugar en ordenador. Sí, sí. Pues, hombre, está claro que es una cosa muy... Está complicada hacer y tal si tú solo haces juegos de mesa, ¿no? Pero que sería el típico juego que podías jugar en un móvil. No, se han sacado otros juegos más complicados que este. Sí, y más malos. O sea, bueno. Ahí está el de Witcher. Bueno, mi valoración, yo también le doy un 8.5. Es un juego bueno. Pega. Es a 2. Va a jugar 2. O sea, olvídate de 3 o 4. 3 o 4 lo han puesto por poner. Si a 4 o 50 es alguien que tenga otro de esto, pues sí, se puede montar una batalla guapa. Porque serían dos tableros más grandes, dos personas jugando, hablando en plan, decir... Ahí, venga, va a ver. Pues vamos por este lado, pues no vamos por este. Mira, me están atacando, necesito ayuda, vente para acá. Claro, puede estar guapo eso. Bueno, pues lo que está diciendo, pues un 8.5 yo creo que es correcto. El precio está muy bien. Como ha dicho Master Sprint, es expandible a más no poder. Bueno, hablamos con Luis Hernández de Dracoidea. Aparte de hablar de este juego, que realmente acaba de salir, acaba de llegar, que llegó hace un par de semanas. Bueno, cuando escuché el programa ya supongo que llevará más tiempo. Un consejo que os doy es, si os gustan los wargames ligeritos o queréis probar de cómo es un wargame, yo jugaría este. Vaya, yo también. Nosotros no jugamos a wargames grandes, pesados. Casi todo lo que tenemos son wargames ligeros. Sí, cosas que la gente que juega wargames de verdad dirían que no son wargames, o sea, ya directamente. Pero para wargames ligeros y eso está muy bien, la caja ocupa poco, lo de que te crees tú tu mazo lo hace muy bien. Y es eso, es que es un juego que yo creo que en cuanto le pongan a empezar a meter expansiones que tengas todavía más para elegir, y si las haces que las puedas mezclar, ya sería la hostia. Joder, sería la hostia. En plan, sí. Vale, pues tengo la gentecia francesa, pues puedo juntarla con las cartas de... Claro. De los americanos, sin que se note que son unas u otras. No, no, estaría bien. Y pues bueno, esto ya es todo. Ahora deciros que os dejamos con la entrevista que hicimos a Luis Hernández, que aparte de hablarnos del 2GM, también nos habla un poquito de las expansiones que acaban de salir ahora en Kickstarter de Lonus. Muy bien, pues vamos para allá. Venga, ahora los dejamos. Hasta ahora. Hasta ahora. Bienvenidos a todos a esta nueva entrevista del Cylon en la sombra. Para ello tenemos a Luis de Dracoideas. Muy buenas, Luis. Muy buenas, ¿qué tal? También está Maestro Splinter. Hola, ¿qué tal? Buenas. Y yo, Escaflone. Bueno, empezaremos ya con la entrevista. Lo primero, lo típico, ¿qué es Dracoideas? Pues Dracoideas es una pequeña editorial en la que tenemos dos juegos. Onus Roma contra Cartago y 2GM Tactics. Es una empresa que lleva apenas un año y bueno, la hemos creado con mucha ilusión, pues porque nos gustaban los wargames y los juegos de mesa y estrategia, y empezamos con Onus y bueno, parece que en menos de un año hemos creado nuestro segundo juego, aunque ya llevaba 3 años en playtesting. Y bueno, la idea es poder crecer un poquito y crear expansiones y, vamos, sin demasiadas ambiciones, pero vamos, que lo que buscamos es hacer juegos que nos gustan y llegar a todo tipo de público, no solo al jugador que suele jugar a los wargames, sino a otro tipo de juegos, ¿no? Has hablado de que tienes dos juegos. Digamos, el que está ahora más en boca de todos es el 2GM, ¿no? Sí. ¿Y de qué trata 2GM? El juego 2GM Tactics es un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial, donde podemos jugar con el ejército americano o el ejército alemán, sobre todo en la época más tardía de la Segunda Guerra Mundial, y donde podremos configurar nuestros mazos a nuestro gusto y con las tácticas que nosotros estemos más cómodos. Funciona a puntos. También dispone de un tablero que nos permite situar las tropas que vamos desplegando como si fuera una especie de tablero de ajedrez, pero también jugaremos con cartas de acción, dados y fichas que complementarán las cartas de unidades para equiparlas con nuevas armas, habilidades de las tropas, etcétera. Es un wargame que se puede iniciar uno en muy poquito tiempo, en 10-15 minutos de aprendizaje básicamente, pero que encierra mucha estrategia, y tanto de configuración de mazos como de desarrollo de la partida. Además dispone de 37 escenarios repartidos entre escenarios individuales, misiones, o de destruir un puente, etcétera, o bien incluso campañas donde podremos anidar partidas, y dependiendo de los resultados de si gana el alemán o gana el americano, pues poder continuarla con otros escenarios condicionados por dichos resultados, ¿no? Y bueno, me imagino que ya os lo habrán pedido mucho, ¿no? ¿Habéis pensado sacar expansiones para para el 2GM o desde la página pues poner campañas nuevas o algún tipo de eso de contenido expandible para el juego? Sí, hay muchas peticiones desde el crowdfunding que hicimos hace ya unos cuantos meses. Ya tenemos peticiones. Ahora que ya el juego está en las tiendas y lleva 10 días fabricado, pues la verdad, jugando partidas y en las demostraciones como las que tuvimos en Córdoba, en el Festival de Córdoba o en las jornadas LES de Alcorcón, pues casi todo el mundo coincidía en los rusos, algunos la guerra civil. Hostia, qué bueno. pero casi con seguridad, y porque ya estamos ya en fase de playtesting, sacaremos las expansiones de británicos e italianos. Bueno, pues permíteme que me sume a la guerra civil. Estaría muy, muy, muy chulo. Yo me metería en el crowdfunding enseguida de cabeza. Lo considero muy interesante. ¿Las expansiones saldrían por crowdfunding o venta directa? Seguramente por crowdfunding. No sabemos si sería por Verkami o ya aprovechar y hacer algo parecido a lo que estamos haciendo ahora con Onus, que sería sacar el juego en inglés, un nuevo juego en inglés para los americanos, sobre todo en Kickstarter, y también ofreciendo las expansiones en español y en inglés. Ya que han mencionado el Onus, ¿nos puedes hablar del Onus? Y me parece que próximamente vais a sacar las ampliaciones, ¿no? Del Onus, vamos a empezar una campaña el 14 de octubre, el miércoles de la semana que viene, el 14 de octubre a las 5 de la tarde, hora española. Y en esta campaña ofreceremos el Onus para quien no lo tenga, la segunda edición para los mecenas de habla inglesa, y ofreceremos también las expansiones de griegos y persas con bastante variedad de generales, donde podremos dirigir a Leónidas, a Jerjes, a Temístocles, y donde podremos dirigir ejércitos atenienses, espartanos, persas, y también tendremos posibilidad de integrar otro tipo de unidades mercenarias de griegos. Y la otra expansión que queremos sacar es la de terrenos y fortalezas, donde tendremos elementos de escenografía con reglas nuevas para este tipo de escenarios y terreno, donde habrá bosques, colinas, fortalezas de madera, fortalezas de piedra, arietes, habrá también torres de asedio, y donde habrá reglas especiales para asaltos y disparos de proyectiles incendiarios. O sea, podremos derrumbar tramos de muralla, podremos incendiarlas, que se derrumben esas murallas y se propaga el fuego, que el defensor tenga la opción de apagar el fuego o bien defenderse de los atacantes. Es decir, será muy parecido a lo que podría ser un Total War, para quien conozca el videojuego, pero en un juego de miniaturas, ¿no? Con cartas. Y donde podremos configurar tanto los ríos como las fortalezas, porque serán piezas independientes que podemos configurar a nuestro gusto para dar un aspecto diferente de una partida a otra. Bueno, parece que va la cosa a expandirse mucho, ¿no? Va a expandir mucho las posibilidades del juego, ¿no? Sí, esa es la idea, que la gente no tenga ninguna limitación para jugar, y luego que visualmente el juego sea mucho más atractivo, ¿no? Porque ahora mismo el juego de Onus es una batalla campal en un espacio más o menos abierto, como era la mayoría de las batallas, pero ahora podemos incluir escenografía que condicione mucho la batalla, ¿no? Desde un río que cruza el campo de batalla de un lado a otro, con unos vados y unos puentes, a otro tipo de escenografía que sea más de asedio. Vale, vosotros os decantáis por Kickstarter. ¿Por qué habéis elegido, me imagino la respuesta, ¿vale? Pero ¿por qué habéis elegido Kickstarter en vez de pues Verkami u otros que podíais haber escogido? Sí, por la respuesta que todos conocemos, yo creo, ¿no? Porque Kickstarter es la referencia ahora mismo de los juegos de mesa a nivel mundial. Entonces, en España el mercado es muy pequeñito y también los juegos, el coste se encarece mucho al hacer fabricaciones pequeñas. Entonces la forma de mejorar la calidad de los juegos y poder tener un margen más razonable es poder hacer tiradas grandes. Y la única forma de hacer tiradas grandes es vendiendo en inglés. y trabajar en inglés, pues el mercado americano es el ideal, y más con un juego, con juegos como los nuestros, que se salen un poco de lo habitual, ¿no? De los juegos de miniaturas y de los juegos que se suelen ver en Kickstarter. Entonces creemos que puede ser un proyecto que entre bastante por los ojos al mercado anglosajón y además, bueno, que al salirse un poco de lo típico, pues creemos que puede funcionar muy bien. Ya que vais a sacarlo, porque estarte, ¿qué tipo de precio habíais pensado más o menos en sacar? ¿Son las expansiones, juego básico por un lado, juego básico con expansiones? Vamos a dar todas las opciones posibles. O sea, vamos a ofrecer packs para tiendas, el juego básico, cada una de las expansiones por separado, el pack con las dos expansiones. Es decir, serán juegos independientes, serán cajas independientes, pero se ofrecerá a los mecenas comprar una expansión, otra expansión, el juego con las expansiones, solo las expansiones, etcétera. Y para las tiendas habrá unos packs donde podrán comprar más juegos, menos juegos o incluso solo las expansiones. ¿Y en qué idioma lo vais a sacar este nuevo crowdfunding? Pues el juego estará en español o en inglés, es decir, se ofrecerá el juego a cualquier mecenas, tanto en español o en inglés, y luego pues cuando se vaya a realizar el envío, pues se enviará en el idioma que elijan. Habrá algunos elementos que sean multidioma, como la caja, que la vamos a hacer en dos idiomas, pero luego cuando haya que enviarlo, pues el mecenas elegirá el idioma. Eso, bueno, también será interesante porque un americano puede elegir el español, dado que el español está también muy extendido, ¿no? Y bueno, ¿alguna noticia que tenga Draco Idea sobre algún futuro juego, si se puede decir? Pues no, la verdad es que estamos desbordados con todo el trabajo que nos espera con las expansiones. Y realmente nosotros no nos dedicamos a esto. Esto empezó como hobby y bueno, sacamos tiempo donde podemos para poder dedicarle tiempo a desarrollar los juegos, a probarlos, etcétera. Entonces, en principio no estamos dedicando más tiempo a otro tipo de juegos. Seguiremos dedicados a estos dos, con sus expansiones, y yo creo que con ello estamos totalmente cubiertos. Muy bien, y ya pues por último, cuéntanos cuándo vais a empezar con la campaña. ¿Y cuánto tiempo va a durar? No sé si puedes decir cuánto dinero necesitáis, no sé si puedes comentarlo. Pues la campaña empieza el 14 de octubre, el miércoles, a las 5 de la tarde, hora española. Estarán todas las opciones posibles, como he comentado antes, y realmente el mínimo que estamos pidiendo son $19,000, no sé si en el último momento lo cambiaremos, porque necesitamos fabricar realmente tres juegos, dos expansiones y el juego en inglés. Entonces necesitamos un mínimo bastante importante, mucho más importante que lo que fue en Mercami cuando sacamos el Onus, precisamente por eso, porque tenemos que llegar a un mínimo de fabricación por cada uno de las cajas. Entonces esperamos que entre los españoles que tengan las expansiones, las tiendas, y pues arranque el proyecto lo más fuerte posible para que los americanos y el resto del mundo pues confían en el proyecto y también nos apoyan en inglés. Bueno, y en esta campaña, más o menos algún stretch goal que podáis decir que vais a poner. Pues habrá bastantes novedades y bastantes stretch goals que yo creo que va a gustar a la gente. Desde elementos de terreno especiales que queremos incluir, hasta, bueno, lo más importante yo creo que va a ser la figura general. En Onus Roma contra Cartago dábamos especial importancia a los generales, pero realmente era una ficha con unos pocos atributos. Ahora habrá mucha más variedad de generales y además habrá una carta ilustrativa donde se verá la cara del general y por la parte de atrás sus habilidades y sus características. Habrá más variedad y además en la expansión de griegos y persas podrá haber incluso 6 generales o más, dando mucho más vistosidad al ejército y muchísimas más posibilidades. También vamos a incrementar el número de habilidades. Habrá habilidades como bravura, atletas, habrá A ver qué he hecho un vistazo a la crítica que tengo por aquí. Por ejemplo, habrá unidades impetuosas, habrá unidades que sean más maniobrables que otras, es decir, puedan cambiar de formación y seguir moviendo con normalidad, unidades que tengan la habilidad de precisión, etcétera, ¿no? Entonces habrá más variedad de habilidades, más variedad de generales y sobre todo el elemento de escenografía, los elementos de escenografía serán muy, muy variados y esperamos además no solo incluir stretch goals en las cajas, sino muchos de los stretch goals serán exclusivos para Kickstarter, es decir, solo se lo van a llevar los mecenas, estarán fuera de la caja. Igual que hicimos con 2G Metatics, que había unidades tipo División Azul, la 9, etcétera, pues queremos crear unidades específicas para los mecenas. E incluso estábamos, incluso casi con seguridad, incluiremos, por ejemplo, Alejandro Magno, aunque básicamente Griegos y Persas está enfocado a las guerras médicas y las guerras del Peloponeso, queremos incluir a Alejandro Magno y algunas unidades especiales. Tanto de macedonios como de griegos, como también de Roma y Cartago. Muy bien, pues a ver, nosotros hemos terminado con las preguntas, pero si quieres comentar cualquier cosa que te hayas quedado con ganas de comentar, pues adelante. Pues nada, ya la verdad es que he contado ya de todo. Lo único que la gente está atenta a nuestro Facebook, facebook.com/ideas. Y que ahí iremos informando de cualquier novedad, de cualquier objetivo desbloqueado, de cualquier nuevo objetivo a desbloquear. Y que estén atentos para que, si les interesa, pues que se unan a nosotros y que nos ayuden a divulgarlo y darlo a conocer. Pues nada, muchas gracias, Luis, por brindarnos tu tiempo. A vosotros. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, y ahora ya vamos con esta sección sacada de la manga, con la voz sexual. Cristian, nuestro Matt el viajero, nuestro tío Matt, ¿qué nos mandará en su postal de hoy? Vamos allá. La idea de la sección esta surgió cuando escuché el episodio anterior de mis compañeros y estuvieron comentando en su glosario de términos pues el tema de las tiendas que había aquí en Palma. Y claro, yo escuchándolo decía, joder, si estuviera ahí estaría comentando yo las tiendas que conozco de Valladolid, de donde estuve viviendo, y de Madrid y Barcelona, que siempre que he podido visitarlo, pues he ido a las tiendas grandes que hay en estas dos ciudades, ¿no? Y pues nada, ya empezando a tirar del hilo, pues se me ocurrió pensar que probablemente pudiera encontrar tiendas grandes como las que me he encontrado en Nueva York cuando fui. Que nada, fue a hacer una rápida búsqueda en Google y enseguida salieron 40.000 tiendas para poder visitar. Y vamos, lo reduje lo más posible para no estar arrastrando a mi novia de tienda a tienda fake y poder ver más cosas, ¿vale? Y bueno, a raíz de ello, pues nada, ya me propuse intentar encontrar cuál es la tienda grande, la que podríamos decir templo, gran templo del friquismo. También decir que en principio lo había reducido a tiendas exclusivamente de juegos de mesa, pero es bastante complicado porque, o sea, las búsquedas no me daba ningún resultado que me sirviera, ¿vale? Y ampliando la búsqueda a tiendas de coleccionismo, porque todos sabemos que el friki pues es un animal omnívoro por naturaleza, vamos, que pillamos de todo. O sea, a alguien que le gusta los juegos de mesa probablemente también le guste, yo qué sé, algún tema de ciencia ficción, alguna serie en particular, quizá algún cómic y tal, bueno, pues... Estas tiendas de las que hablo de coleccionismo tienen un poco de todo Y cualquiera de nosotros pues se puede encontrar igual de a gusto ahí que en una tienda más especializada, como podría ser, en el caso de aquí de Palma, pues Ludicon. Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido y lo vamos a hacer por nuestra patria. Dale, y empezaremos por las tiendas más importantes de aquí. Me voy a reducir bastante porque bueno, prácticamente cada ciudad más o menos grande de España tiene su tienda ahora mismo. O sea, es algo que todos podemos ver de un tiempo a esta parte, pues lo que es el friquismo pues ha crecido a pasos agigantados y es un negocio. Y donde hay negocio, pues hay gente intentándose lucrar con ese negocio. Entonces, prácticamente en cualquier ciudad de más de, yo que sé, 50.000 habitantes, pues probablemente encuentres una tienda de cómics o algo parecido más o menos especializado, ¿vale? Y si hay una tienda de cómics, pues probablemente tenga algún juego de mesa y tal, con lo que pues ya entraría ya dentro de las aficiones de las que hablamos en este podcast, ¿vale? Bueno, pues empezaremos por Madrid y hablaré directamente de la librería Kira Comics. ¿Por qué esta? Bueno, no es la más grande, pero es la única librería española que consiguió un premio Eisner a la mejor librería de cómics, concretamente el año 2012, ¿vale? Los premios Eisner son unos premios relacionados con el mundo del cómic que se dan, pues eso, tanto a dibujantes, guionistas, series, regulares y tal. Y uno de los apartados es a la mejor librería, que lo dan todos los años, ¿vale? Pues en el 2012, sorpresivamente, se lo dieron a esta tienda. Es una librería que se encuentra en la avenida de Betanzos, 74, en Madrid, ¿vale? Y nada, es una librería que tiene bastantes años a sus espaldas. Y bueno, yo os recomiendo que la vayáis a visitar, aunque solo sea por el frontal que tiene, que está completamente lleno de grafitis y tal relacionados con el cómic, ¿vale? Bueno, luego vamos directamente a Barcelona y a la tienda más grande de España, por lo menos en cuanto a tamaño. Quizá a lo mejor no en cantidad de material, pero sí que se puede jactar de ser una de las librerías que más grandes, tanto de Europa y de España, casi seguro, ¿vale? Bueno, y aquí vamos a empezar con un tema que quería tratar yo. Bueno, haciendo cálculos, para ver más o menos, para que os hagáis una idea de la cantidad de espacio del que estamos hablando en estas tiendas, ¿vale? He instaurado una nueva medida de área, ¿vale? Lo voy a llamar el Ludicon, por ser el Ludicon la tienda de aquí, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Me mola, bien. Ludicon debe tener como unos 10 metros de lado por 10 metros de lado, ¿no? Más o menos. Hostia, bueno, muy lo preguntaremos. 10 de lado, o sea, es más larga que estrecha. Sí, bueno, vamos a calcular que sean, o sea, para que sea un número redondo. O sea, yo he puesto que son unos 100 metros cuadrados. 100 metros, no, es menos. Algo menos era, ¿no? No, pero no es mucho menos, ¿eh? Tiene 80 o una cosa así. Para que 80, 90. Bueno, para redondear, ¿vale? El Ludicon vamos a ponerlo como 100 metros cuadrados. Le caben 4 mesas de juego, ¿cuántas estanterías? 4, 5, 6 estanterías y los escaparates. Pero piensa que también caben más cosas ahí, lo que pasa es que no está tan llena. Sí, ponte un 80 metros cuadrados, yo creo que está lo suyo, más o menos. Bueno, pues eso, para redondear, para que no... Eso, un Ludicon. Vale. Un Ludicon serían 100 metros cuadrados, ¿vale? Es decir, que el resto de tiendas que también aquí en Palma tienen... Bueno, en Metrópolis, no, Gotham tiene más o menos un tamaño parecido, lo que pasa es que es más alargada. Bueno, quizás es un poquito más grande, lo que pasa es que tiene más estanterías. Yo le pondría un Ludicon también. Sí. No, yo daría dos Ludicon. Sí. Un Ludicon y medio. Sí, lo que pasa es que ten en cuenta que Gotham es una librería también de cómics. O sea, tiene una sección bastante grande de juegos de mesa y tal. Sería una tienda como la que muchas de las que voy a comentar en esta sección, ¿vale? Pero sí, vamos, entraría dentro de los dos Ludicones. Y Metrópolis probablemente estaría dentro de los tres Ludicones. Sí, dos y medio, tres, sí. ¿Vale? Es una tienda, es la más grande en cuanto a superficie de aquí de Palma, ¿vale? Bueno. Pues con 5 Ludicones. Dios. Tenemos la librería Gijames, ¿vale? Gijames es una librería de rancia. Gijames es una librería de rancia olengo dentro de lo que son las librerías de aquí dentro de España en cuanto al friquismo, ¿vale? Empezaron con una tienda pequeña, luego la ampliaron a dos. Yo visité esas en su tiempo, eran prácticamente sótanos, ¿vale? Con un montón de recovecos y tal. Y se cambiaron hace relativamente poco, que incluso salió en los periódicos y tal, de ahí la gracia, porque esta, otra cosa no, pero esta librería es bastante mediática, o sea, trae, cuando viene, por ejemplo, George R. R. Martin, ha venido a firmar libros aquí. Para, o sea, solo para él necesita un Ludicon de sí, para él casi seguro. Vale, bueno, pues ahora se encuentra en el número 8 de la calle Bailén. Yo lo he ido a visitar y la verdad es que la librería es una pasada. O sea, es una pasada. No hay nada como... O sea, no había visto nada como aquello. O sea, tiene un frontal enorme que tiene ya todas las novedades y tal. En cuanto a merchandising, pues... Tiene cosas muy raras. Yo no había visto, por ejemplo, ninguna tienda con cosas de Doctor Who. Debe de haberla un montón aquí en España, pero fue la primera en la que empecé a ver cosas del Doctor Who. Y nada, decir eso, que en cuanto a sección de juegos de mesa, pues también tiene una colección bastante nutrida, ¿vale? No es la especialidad de esta tienda, pero se ve que como otras tiendas del estilo, pues le dedica también su espacio, ¿vale? O sea que, eso, si vais a Barcelona, hay un montón más, ¿vale? Pero esta tenéis que visitarla sí o sí, ¿vale? Si ya queréis ir a algo más dedicado a juegos de mesa, pues ya tendríais que iros a la tienda, a la Kaburi. Esta pasa un poco al revés, como en Gijamés. O sea, esta más dedicada fue una tienda que se inició como una tienda especializada en juegos de mesa. Y bueno, tiene también un poco de todo. Lo que pasa es que las secciones de todo, pues es un poco más pequeña, ¿vale? O sea, es más una tienda de juegos de mesa, ¿vale? Es decir, que tiene un catálogo, según su página web, de más de 356 elementos. 356 juegos, ¿vale? Así colocaditos y tal. No sé cuánto será la librería que tenemos aquí en el Zylon, pero... Hombre, 356 no. 356 no llegamos, ¿vale? O sea que... No creo que lleguemos a 50 tampoco. Ya, pero ya 50 juegos de mesa ya colocados uno detrás de otro, acojona, ¿eh? Habría que contarlos un día, ¿eh? Sí, bueno, no tendríamos que... Habrá de contarlos. Vale, decir que esta tienda se encuentra... Vale, en el Paseo San Joan número 11, ¿vale? En Barcelona. Y nada, también decirlo... Creo que aparte hay una cosa curiosa en Barcelona que tiene una cosa que se llama el Triángulo del Rol, ¿vale? Que es la zona de donde se encuentran la mayoría de librerías dedicadas a tema de cómic, juegos de mesa y tal, están todas muy cerca. Entonces se pueden reducir todas a un triángulo. Entonces lo tienes sencillo. Si vas allí, prácticamente en una mañana puedes visitar todas las tiendas, ¿vale? Tienen algo parecido también con los ordenadores, también en un triángulo de la informática, ¿vale? Ya, es curioso visitar porque la verdad es que eso de tenerlo todo junto hace las cosas bastante más fáciles a la hora de hacer tus compras de una sola tacada, ¿vale? Bueno, vamos a dar ya un pequeño salto fuera del campo, ¿vale? Nos vamos a Inglaterra. Vale, esto después de mirar el foro de Reddit, ¿vale? En el que varias personas preguntaban por las mejores tiendas de juegos en Inglaterra, pues aparecieron varias tiendas que después de estar mirándolas, pues entraban dentro de estas categorías que estaban, o sea, de ese tipo de tiendas que estaban buscando. Tiendas enormes, grandes, que o sea, que pudieran entrar por derecho propio en este top, ¿vale? Decir que en Inglaterra se estila mucho algo que aquí también en Palma tenemos, que son... locales que son a la vez restaurantes o cafeterías y que a la vez tienen un gran catálogo de juegos para poder jugar en ellos, ¿vale? O sea, tú vas, pagas una cuota anual o mensual y tal, entonces tienes derecho a poder coger todo cualquiera de los juegos que tengan el catálogo. Alguno de estas tiendas de las que voy a hablar tienen unos catálogos que son pues el sueño húmedo de todo jugador de juegos de mesa, ¿vale? Y aparte, pues eso, te puedes tomar un té y tal. Entonces, son más, algunas de ellas son más cafeterías que tiendas de juegos, pero aún así sí puedes ir allí y comprar juegos, ¿vale? Entre ellas entraría, por ejemplo, Droust, en Londres, que si buscáis, hacéis una pequeña búsqueda en Google y veis la portada que tiene, parece como si estuviera metida dentro de una estación de tren o una cosa parecida, ¿vale? Si la veis por fuera, probablemente la confundáis con una cafetería, pero deciros que tienen una gran librería de juegos. Ellos se jactan de tener por lo menos 500 y contando para arriba, ¿vale? Y que tiene pinta de ser pues un sitio donde se pueden pasar horas y horas y horas y horas podiendo jugar con toda la tranquilidad del mundo, ¿vale? Aparte de esto, de tener ya un catálogo que te pones, ¿vale? Como este estilo tenemos otra tienda que se llama Thirsty Meeples, ¿vale? O sea, literalmente... Me gusta eso. Sería el Meeple sediento, creo, ¿vale? Bueno, aquí ya damos un salto de nivel, ¿vale? Este café tiene más de 2.000 juegos. Ellos mismos cuentan que si te tirases jugando 4 juegos diarios durante varios meses, no habrías ni rascado la superficie de la cantidad de juegos que tienen. Joder, ¿vale? ¿Cuántos Ludicones tiene esto? No, este no viene tamaño. Si no digo Ludicones, no tiene tamaño, ¿eh? Vale, de todas maneras... Vais es que debe ser que lleva abierto ya 40 años, por lo menos, ¿no? Sí, no. O sea, son todas estas tiendas que estoy diciendo de Inglaterra tienen pinta de ser las típicas... O sea, Inglaterra, para que os hagáis una idea, cuando se escribió El Señor de los Anillos, el J.R.R. Tolkien colocó la comarca O sea, la comarca es Inglaterra, para que os hagáis una idea. Entonces, les encanta tomar té y estar sentados al lado de la chimenea. Y esto se traslada pues a las tiendas de juego. O sea, las tiendas de juego las ves y es prácticamente, pues, ves a la gente haciendo calceta jugando, tomando su té jugando, con la familia jugando, tal. O sea, este rollo, aquí lo tenemos en la cafetería Parabellum. Parabellum también es un sitio donde puedes comprar. Tiene un catálogo muy chiquitín. O sea, tienen, la mayoría de las cosas que puedes comprar son cosas de miniaturas y cosas así. Sí. ¿Vale? Pero el catálogo de juegos que tiene, pues... Para jugar, está bien. Tiene juegos de rol incluso también. Mm-hmm. ¿Vale? O sea, tú puedes ir a tomarte ahí un café y echar una partida de un juego que te dé la gana de tirar allí toda la tarde. ¿Vale? Bueno, pues en este rollo, muchas de las tiendas que he encontrado en Inglaterra... Pasamos ya a una tienda como tal de juegos, ¿vale? Que es Orc's Nest, ¿vale? Está en 6 Earlham Street en Londres, ¿vale? Esta tienda, yo recomiendo que veáis también las fotos de la tienda porque, o sea, entrar aquí debe de ser también para que se te caigan los cojones al suelo, literalmente, ¿vale? Tiene pinta de estar muy especializada en juegos de miniaturas y tal, pero, o sea, por las pintas que tiene, debe de ser de obligada visita si quieres hacer algún tipo de compra de juegos de mesas en Londres, ¿vale? No sé tampoco el tamaño que tiene, pero vamos, tiene pinta también de ser de las grandes. Como esta también te puedes encontrar Chimera, ¿vale? Que está en Nottingham, ¿vale? De este estilo, Tabletop, y bueno, y llegamos a la joya de la corona en Europa. ¿Sabéis cuál es la tienda de coleccionables, cómics, juegos de mesa y tal, más grande que hay en Europa? No. ¿No lo sabes? No lo sé vos. Vale, pues es... Chan, chan, chan, chan, chan. El Forbidden Planet, en Londres. Forbidden Planet. Forbidden Planet. ¿A qué te suena? Has sonreído y seguro que sabes por qué. Me suena algo. A ver, cuéntamelo tú. Bueno, Forbidden Planet es el nombre de una película clásica de ciencia ficción. Planeta Prohibido. Claro, Planeta sí. Prohibido, exactamente. Sí, vale, es una película de culto. De hecho, vamos, Star Wars y Star Trek le deben mucho a esa película. Sí, sí, sí. O sea, es de estas antiguas de cojones que la ves y te partes, pero sí, sí, sí. Mola mucho. Es muy Flash Gordon, sí, es muy Flash Gordon, sí, sí, sí. Pero está muy bien. Está muy bien. Vale, pues Forbidden Planet en Londres es la tienda más grande en Europa de este tipo, ¿vale? No he encontrado por ningún sitio el tamaño que tienen. Joder. Decir que son varias tiendas, o sea, y directamente no se llaman tiendas, son megastores. O sea, ya saltamos a un nivel superior. Megastores, ¿vale? Deciros que la de Londres, que supone que es la más grande de la franquicia, ¿vale? Porque tiene varias, no tiene el tamaño que... No he encontrado el tamaño que tiene. Pero la Forbidden Planet de New York, ¿vale? Son 3.500 metros cuadrados. Esos son 350 ludicones. ¿350 ludicones? Pero ahí para entrar, que te dan un carrito eléctrico para ir por dentro. Decirte que fue algo que me sorprendió. En Gijamés tienes un carrito a la entrada, ¿vale? Y en Forbidden Planes tienes las típicas cestas de asa que hay en el Mercadona. Para que puedas entrar a comprar, o sea, para que te hagas una idea. Bueno... si veis algún vídeo de Forbidden Planet de Londres, bueno, es para babear, porque, o sea, material específico de cosas de Londres tienes, o sea, de Londres, de Inglaterra tienes un montón. O sea, para un fan del Doctor Who tiene que visitar esa tienda sí o sí, porque debe tenerlo todo, todo. O sea, y no me refiero solo a peluches de Daleks y cosas así, sino todo. Yo o sea, quiero ir. Todo. O sea, una pasada. Y luego, aparte, en los vídeos que he estado viendo yo, bueno, pues tiene una sección lo típico de merchandising y tal, lo típico de figuritas y tal. Y luego se ve que baja el cámara y se va a la sección de cómics. Y bueno, aquello es impresionante. O sea, son metros y metros y metros cuadrados de estanterías para aburrir. ¿Vale? Esta es la más grande de Europa. O sea, se comentó cuando abrió Gijamés que estaban las dos pugnando, tanto Forbidden Planet como Gijamés, de a ver quién era la librería más grande de Europa, ¿vale? Forbidden Planet, por los vídeos que he visto y tal, pues la gana ampliamente. Pero por lo visto Gijamés tiene un fondo, o sea, debe tener un fondo de armario, ¿sabes? Como bastante más grande que el de Forbidden Planet, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, no lo tienen allí materialmente. Bueno. Y ya saltamos ya a los que son, pues, la gente que le gusta las cosas grandes. Los que hacen las Humvees, los que hacen los, yo qué sé, las Estatuas de la Libertad enormes, los que hacen los rascacielos y tal. Saltamos a Estados Unidos. A mí me gusta esta gente, ¿eh? Sí, sí, no. O sea, todo lo que hacen, o sea, la cosa pequeñita, no. Nah. Nah. O sea, Mi coche, no. Mi pistola, tampoco. Tampoco, exactamente. A mí me gusta América. ¿Sabes? Van en este rollo. Va, a decir que Pues eso, si aquí ya decíamos que cualquier ciudad más o menos grande tiene su tienda de cómics, pues allí en Estados Unidos, que es la meca del cómic, pues más todavía, ¿vale? Nos vamos a reducir a las que son las más grandes, ¿vale? Bueno, y vamos a empezar ya con el top 3 de tiendas más grandes of the world, ¿vale? Decir que dos de ellas están en Estados Unidos y la última no está en Estados Unidos. O sea, y la que para mí es la ganadora a los puntos no está en Estados Unidos, ¿vale? Bueno, pero vayamos. En el top 3. Bueno, pues con el número 3 tenemos Meltdown Comics en Los Ángeles con 14.000 metros cuadrados. O sea, 14.000... Esos es que son... Yo es que cuando era pequeño tenía un terreno de 2.000 metros, ¿no?, cuadrados. Y yo ahora estoy haciendo mi cálculo mental, ¿no? O sea, eso es 7 veces 2.000, ¿no? Exactamente. Vale. Una cuarterada. ¿Cómo mierda llenas no, eso? No, dos cuarteradas, ¿no? ¿Cómo sí. mierda llenas eso de cómics? De cómics, ¿no?, y de juegos y de cosas. Bueno, ya 3.500 metros cuadrados. Eran 35 ludicones, lo he dicho mal. No, da eran igual. 300, vale. 35 ludicones son muchos ludicones, ¿vale? Y estos son 140 ludicones. O sea, para que se vayan ahí, lo estuve mirando y para que la hay gente que va a ver el catálogo del año de la. Pues tiene que tener una cantidad de material que alucinas. Pero es que o, ya te digo o 40 que no es la copias más, de cada, ¿no? No es la más grande. No, hombre, si la empiezas a llenar de material que. Yo qué sé. Aquí nosotros, porque nos llega de Estados Unidos, pues eso, las grandes. DC, Marvel y tal, pero empiezas a tirar de librerías, o sea, de editoras independientes y te puedes morir de asco, ¿sabes? Vamos, decir eso, que si visitáis Los Ángeles es una de las tiendas que podéis visitar, ¿vale? También podéis visitar otra tienda que estuve mirando, no logré encontrar el tamaño que tenía, pero tenía muy buena pinta, que se llama Things from Another World. O sea, en reducido TFAW, Things from Another World, cosas de otros mundos, ¿vale? Decir que esta tiene hasta una nave espacial estrellada en el frontal de la entrada. O sea, solo por eso ya merecería la pena hacer visitar. Y bueno, y luego la tienda por dentro, pues es visitar. Vamos, también decir que es una franquicia, ¿vale? Yo en todo momento estoy hablando de tiendas sueltas, ¿vale? Porque si hablamos de franquicias, hay, por metros cuadrados, hay franquicias que tienen un montón de metros cuadrados. Por ejemplo, ya te digo, Forbidden Planet me parece que no son 5 o 6 tiendas, solo en Inglaterra, ¿vale? Joder. Es una pasada. Y esta de Things from Another World, pues también son un montón de tiendas. Vale, aparte es curioso porque de todas las webs que he visto, la mayoría de ellas son decentes, algunas de ellas, bueno, son vergüenza, dan un poquito de vergüenza ajena. También decir que muchas de estas tiendas han reducido tanto el número de tiendas que tenía, si eran varias, como el tamaño del catálogo que tienen a la vista, porque se están trasladando a lo que son tiendas online, ¿vale? Mm. Que en tiendas online ya es otro mundo completamente diferente, ¿vale? Decir que todas estas tiendas de las que me están hablando, o casi todas ellas, tienen su propia tienda online para que puedas comprar en ellas. Y bueno, esta tienda de Things from Another World, pues eso, decir que tiene la página más curiosa y aparte tiene algo que me ha hecho mucha gracia, que es en cada una de las tiendas te muestran la gente que está trabajando en ella, ¿vale? Y las aficiones, sus cómics favoritos, sus cosas favoritas, ¿vale? Y es bastante curioso ver las aficiones que tiene la gente que está detrás del mostrador. Con el número 2 y ganadora a los puntos, ¿dónde dirías que es un sitio normal para colocar una tienda de cómics? O sea, mira, lo voy a poner sencillo, ¿vale? Continente. ¿Continente? Continente. ¿En Europa, venga? No. No. ¿En Asia? No. No. ¿Japón? Bueno, Japón no es un continente. Es un... Bueno, pues da igual. ¿Australia? No. Coño, pues yo qué sé. Os quedan pocos. Oceanía es un continente. Sí, sí, sí. Australia. Pues América o África. Vale, pues es África. Está en África. Está en Abu Dhabi. Coño, bueno, en Abu Dhabi. Pero ahí hay mucha pasta, normal. Pero juega... me ha hecho grande. Vale, grande. Decir, ¿por qué digo que esta es la ganadora a los puntos y no la ganadora... O sea, perdón, la ganadora moral y no la ganadora a los puntos? Vale, la tienda en cuestión se llama Comic Cave, ¿vale? Yo os recomiendo que vayáis a la web y la veáis, porque es que es... Sí, porque a Abu Dhabi no vamos a ir. O sea, para empezar, no tiene una entrada. Tiene un Stargate en la puerta. Cuando entras... ¿Vale? O sea, el catálogo de miniaturas es una pasada. La cantidad de detalles que tiene la tienda en dos sitios, o sea, tiene hasta anuncios de J.J. Jameson, del Daily Bugle. O sea, en cuanto a tema de material de películas y tal, es una pasada. Tiene una armadura, la armadura de Iron Man que salía en la primera película, la tienen puesta en una vitrina. O sea, tú entras ahí y aquello es parte museo y parte tienda. ¿Vale? Y son... Pero hay pasta. Claro, hay pasta, claro. Entiendo que entrar ahí y comprarte, pues claro, el típico hijo de jeque, pues llegará allí y arramplará con todas las figuras de colección de Spider-Man, pues como quien se compra amigos, ¿sabes? en ese rollo. Pero vamos, la tienda es una puta pasada. O sea, es la tienda, lo que yo entiendo por tienda de cómics o tienda de coleccionismo, ¿vale? Eso, haced una visita, mirad las fotos y tal, es una pasada. Lo que también, a lo mejor entiendo que por el tema de censura, probablemente el catálogo que tenga, pues en determinadas cosas esté bastante más reducido que en otros sitios, ¿vale? Entiendo que, por ejemplo, cómic yaoi no tenga mucho. Ninguno. No tenga ninguno. Vale, pero aún así, o sea, lo que es en cuanto a parafernaria y todo lo que rodea a una tienda de cómics que todos nos hemos imaginado, pues es la ganadora indiscutible, ¿vale? Está eso, en Abu Dhabi, en un centro comercial de Abu Dhabi, si hacéis una rápida búsqueda lo encontráis, ¿vale? 17.000 metros cuadrados, 170 ludicones. No se va. ¿Y la ganadora? Y la ganadora, y amplia ganadora, con 45.000 metros cuadrados de superficie. Estamos hablando de un Prica, ¿eh? O de un Carrefour. No está mal, ¿eh? Un Carrefour de juegos y de cómics. Vale, pues la tienda en cuestión es Mile High Comics. ¿Dónde está esto? Está en Colorado. Como siempre los americanos, pues... A lo grande. A lo grande. Cosas pequeñas para que en Abu Dhabi había abierto una de 17.000 y dijeron, pues nosotros una de 45.000. Pero ¿cómo coño? O sea... Vale, decirte que ahora viene la... ¿Por qué explico? Porque considero que la Comic Cave es la ganadora moral y en cambio esta es la ganadora de los puntos, ¿vale? Mile High Comics, aparte de ser una tienda de cómics, también es una distribuidora, ¿vale? Por lo visto llegó a ser bastante poderosa, tiene incluso una entrada en Wikipedia. Llegaron a ser 13 tiendas en sus tiempos grandes, ¿vale? Yo creo que esta tienda en particular, la de Colorado, en realidad no era una tienda. O sea, si tú ves la foto, es un almacén. Uh-huh. Es un almacén, una nave enorme, ¿vale? Donde tenían todo el material. ¿Qué pasa? Que en realidad el almacén tiene 60.000 metros cuadrados. O sea, de los 45.000, el resto, hasta los 60.000, debe de ser, pues eso, sitio para guardar material. Probablemente lo que hicieran fue tener una pequeña parte dentro del almacén en la que tenían cómics expuestos. Y fue ampliándose. De hecho, hay un vídeo en YouTube en el que está el alma mater de Mile High Comics. El tío se llama Chuck Rozanski, ¿vale? Es el debe ser el CEO, vamos, o el fundador de Mile High Comics. Y nada, pues te hace una pequeña visita a su tienda de cómics. Entonces entra en lo que parece ser una nave, ¿vale? Y nada, atraviesas la primera puerta y ves una cantidad de cómics. Es que se me acaban los apelativos porque es que esto es increíble. O sea, si veis el vídeo que hay de este señor enseñando su propia tienda, al abrir la primera la puerta, él mismo lo dice, aquí cuando llega la gente y ve lo que hay, pues entra en un estado o sea, lo que es el síndrome de Stendhal, pues te quedas ahí agilipollado, ¿sabes? Y no has pasado ni de la puerta, ¿vale? Aparte de cómics, pues eso. Figura de coleccionismo, juegos de mesa, todo. Por eso hablar de ella en esta sección, ¿vale? O sea, como tienda dedicada a todas nuestras filias y fobias, pues es la tienda más grande que hay en el mundo. Around the world. Around the world. O sea, ya te digo, no os podéis hacer la idea de la cantidad de metros cuadrados que son. Bueno, tío, más cuando te pagas un viaje a Colorado. Esto es para... O sea, yo estoy seguro que hay mucha gente que tiene que ir a visitar este sitio porque a mí pues me dices Colorado y es que no me suena a nada. Debe ser el culo del mundo. ¿No es donde está el cañón? Sí, vale. Nena, vamos a visitar el cañón. Vamos a ver qué hay. El Gran Cañón. El Gran Cañón de cómics, de Mile High Comics. Bueno, os invito a lo que veáis, porque al contrario que Comics Cave, pues eso, se ve que es una nave en la que han colocado, pues no te voy a decir que son cuatro palés y encima están los cómics, pero no se ve que no están colocados con tanta gracia, ¿vale? Hay también un montón de vitrinas con figuras, hay eso, metros y metros y metros de estantería, tienen una pequeña... un pequeño sitio donde deben de hacer exposiciones o incluso se puede hacer teatro porque es una... Porque todo el espacio que tiene, pues claro, pueden colocar ahí un pequeño teatro, ¿vale? Y nada, pues eso, ver la cantidad de libros saldados, de cómics saldados que hay y, bueno, te digo, esto es para verlo y quedarse embobado. O sea, que entiendo que la sección que tiene que tener de juegos de mesa y más siendo Estados Unidos, Debe de ser burrísima. O sea, no sé si será la más grande, ¿vale? Pero las pesquisas que llevo haciendo en estos días para poder hacer esta sección, pues es lo más grande que he encontrado. Y en 45.000 metros cuadrados, digo yo que espacio para tener dos o tres cajas de juegos tendrá. Sí, digo yo que no. Bueno, también comentar que si os vais a Alemania, el rollo cambia un poco. Porque tiendas especializadas hay, evidentemente, pero prácticamente podéis a cualquier ir gran almacén, diga un Corte Inglés, ¿eh? No tenéis que iros tampoco a, o sea, un tipo Corte Inglés y tal, y vais a encontraros secciones de juegos para aburrir. Eso Escafrón lo puede decir, que seguro que ha estado por allá. Y aquello es eso, también para ir con el carrito de compra y ponerse ahí ciego. Ya, pero son juegos más generalistas, no son tan específicos, son los típicos Spiral Jars y todo eso. Ya, pero ya es mucho más de lo que vas a encontrar en cualquier tienda de grande. Vas a encontrar todos los Spiral Jars que hay. Y cada 2x3, si no me equivoco, cada 2x3 están pues de rebaja, porque sale el nuevo y... O sea, si te quieres iniciar y tal, y quieres ir a un sitio donde quieres comprar Catán ahí a saldo, pues eso, de segunda mano te vas a Alemania y traes allí todos los que quieras. Bueno, yo creo que ya podemos ir con el Cidón Recomienda, ¿no? Vamos. Venga. Bueno, y ya vamos con el Cidón Recomienda. Hoy os traemos dos recomendaciones. La primera la voy a hacer yo. Yo quiero recomendar una serie de anime. 3 episodios, se ve súper rápido. Si no me equivoco, es de la temporada de verano de este año. Y se llama Overlord. ¿Os acordáis que en su momento ya hablamos en el programa y recomendamos una serie que se llama Lost Horizon, ¿no? Sí. Que era sobre un MMOR de estos que... Había una actualización y se quedaban los personajes atrapados y todo eso. Pues es un poquito igual, pero no es lo igual. O sea, la base es que es un tío que jugaba un MMORPG que fue muy popular y ya ha pasado los años y ya ha dejado de ser popular y van a cerrar el último servidor. Y el tío quiere quedarse hasta el último minuto de que el servidor cierre. Y para ello está allí con su personaje, que es un mago, por decirlo así. Ya lo veréis, si no queréis saber lo que es, ya lo tenéis que ver. Es súper poderoso, un nivel súper grande, que nadie puede toser, bueno, en el juego. Y se queda allí hasta que cierre el servidor. Se ve como hay un reloj de cuenta atrás. Ves que va haciendo cuenta atrás, ves que pone, empieza 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y cuando pone el 0 empieza 1, 2, 3, 4, empieza a avanzar. Y el tío se da cuenta de que no se puede desconectar. No puede llamar a la consola de comandos, no puede hacer nada. Es el personaje. Y aparte, es como si su base se hubiera movido a otro mundo. No está en el mundo del juego, está en otro mundo. Pero tiene los mismos poderes del juego. Hay personajes no jugadores, PNJ, que teóricamente los crearon para ser que si sirvientas, que si guerreros, que si no sé qué, para proteger la base y todo eso. Y pues empiezan a cobrar vida con digamos, las características que le dieron a la hora de crearlos. Y el juego trata de eso, de que es una temporada de 13 episodios, la serie, trata de eso, de lo que va haciendo el tío, porque claro, el tío tiene que aparentar un papel, porque en el juego era un personaje que aparentaba un papel, claro, pero el tío no es así y empieza y está bastante divertida. No es una obra de arte, pero está bastante divertida. Y parte de la premisa esta de que el MMORPG teóricamente ha desconectado y el tío se ha quedado conectado, enganchado. Y lo primero es que empieza a descubrir el mundo, por decirlo así. Bueno, hay que echarle un vistazo, tiene una pita. El siguiente vas a recomendar, Cristian. Bueno, lo voy a decir, se llama Overlord. Bueno, pues yo voy a recomendar una novela... Es una novela viejuna, ¿vale? Que se llama Pini junto al camino, de Arkady y Boris Strugatsky. ¿Vale? ¿De qué va esta serie? ¿De qué va esta novela? Bueno, es una novela clásica de ciencia ficción. Decir que los escritores son rusos, ¿vale? Con lo que probablemente sea bastante diferente a cualquier cosa que hayas leído. Y básicamente la premisa es que los extraterrestres llegan a la Tierra, pasan un tiempo en una zona del planeta, ¿vale? De hecho, le llaman a ese evento le llaman la venida o la llegada, una cosa así. Y pasado un tiempo se largan. ¿Qué sucede? Que en esa zona pues queda como quedan los restos de esta visita extraterrestre. Quedan una serie de elementos que los extraterrestres han dejado atrás y que escapan a la comprensión humana. ¿Qué sucede? Bueno, pues las naciones que están alrededor de esta zona vallan esa zona del terreno, que es un espacio bastante grande, y colocan a sus mejores científicos y a militares para intentar ver qué pueden sacar en claro de todas estas cosas que han dejado en esta zona los extraterrestres, ¿vale? A raíz de ello, pues surge una serie de personas que son como una especie de una mezcla entre traperos y buhoneros, una cosa así, que lo que hacen es introducirse dentro de la zona y robar estos elementos que han dejado los extraterrestres. Es más fácil decirlo que hacerlo, porque la zona tiene tantas cosas, ya digo, tan diferentes de lo que es el conocimiento humano, que son muy peligrosas. De hecho, es una profesión de riesgo. Hay muchos de ellos que mueren intentando traer cosas de la zona a fuera de ella, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, los científicos y gente pagan grandes sumas de dinero por esta clase de cosas. Entonces te cuenta la vida de uno de estos una de estas personas que se encarga de meterse dentro de la zona y traer esta clase de objetos. Objetos materiales, porque hay de todo, ¿vale? Aparte es curioso el nombre que le dan a cada una de ellas y las propiedades físicas que tienen, que son completamente diferentes a cualquier cosa que haya en la Tierra, ¿vale? También decir eso, que la novela pues es bastante amarga, porque eso te va contando la historia del tío conforme van pasando los años, desde que es un tío joven hasta que ya es una persona ya mayor y tal. Te cuenta los cambios que sufre tanto la gente que, o sea, tanto la sociedad que hay alrededor como la gente que se encargaba de intentar robar estas cosas o de conseguir estas cosas, ¿vale? Que empiezan dentro del sistema, pero acaban saliendo de él para intentar, pues eso, conseguir los objetos y venderlos al mejor postor, ¿vale? Y los cambios que se producen tanto en su vida, porque se dice que la zona cambia tanto a la gente que entra como a la gente que hay alrededor, además de maneras muy curiosas. Por ejemplo, el prota tiene una hija y la hija cambia, ¿sabes? Luego hay detalles curiosos que te cuentan, por ejemplo, de gente que haya estado viviendo allí al lado de la zona y que se muda fuera del país y suceden cosas malas alrededor suyo. O sea, es como si se atrabara el gafe. Entonces llega un momento en que dejan de dar visados a gente que viene de alrededor de la zona, ¿vale? O sea, que realmente es una mezcla de cosas que pueden conocer, cosas físicas que sí que pueden más o menos medir y conocer que encuentran allí, ¿vale? Como, por ejemplo, objetos que sirven para hacer máquinas de movimiento continuo. O sea, crean una pila que no se gasta nunca, ¿vale? Pero con otras cosas no tienen ni idea de qué, para qué sirven ni para qué... Y para que las dejaran los extraterrestres ahí. Y de hecho, la novela se llama Pickin' en el camino porque te dan a entender que los extraterrestres dejaron esas cosas como quien compara. Uno de los científicos habla que nosotros somos como las hormigas que se quedan detrás de un picnic, ¿vale? Una persona que ha hecho un picnic o un grupo de personas que ha hecho un picnic dejan un montón de cosas, migas y tal, o a lo mejor uno ha dejado una batería de una pila que llevaba y tal. Y para las hormigas, todas esas cosas son... Están tan fuera de su comprensión como esas cosas que dejaron los extraterrestres para nosotros, ¿vale? La recomiendo un montón. O sea, es una novela aparte cortita que se lee muy bien y tal, y recomendadísima, ¿vale? Aparte de eso, me parece que tiene una película, hicieron una película rusa, se llama Stalker, que se basa por encima en esta novela, que por lo visto bastante curiosa de ver. Y luego, aparte, me ha recordado un montón a mi adorado Numenera, porque muchas de las cosas de las que hablan en esta novela pues se trasladan a este juego de rol. O sea, en cuanto a cosas que tras miles y miles y miles de años de desarrollo y de diferentes culturas extraterrestres o interdimensionales que han estado en la Tierra, se quedan aquí y la gente que las encuentra no tiene ni idea para qué son, ¿vale? Pues un poco esta idea viene de pues esto de picnic junto al camino. Bueno, y ahora ya vamos con las divagaciones del Cilón. Bueno, ya vamos con nuestra divagación desde el Cilón. Voy a empezar yo. ¿Qué he hecho? Pues he jugado al 2GM Tactics, al Versalles. También he jugado un poquillo de Pathfinder solo. ¿Sabes? Mira, por medio me apeteció, me puse a jugar solo. Y luego también he jugado al Noches de Sangre, que es de reciente Berkami. Ya supongo que lo traeremos dentro de en algún programa. Y aparte del rol por Telegram, pues ya está. Ver Doctor Who y ver la serie Double Lore, que he recomendado. Ya está, no he hecho mucha cosa más. A ver, aparte de estar en Estados Unidos, que me voy a poner muy pesado. Aparte de ser un cabrón. Y visitar Nueva York. Por cierto, vuelvo indignado. Vuelvo indignado porque me he tirado los 10 días buscando la mansión de los Vengadores y nadie me ha sabido decir dónde cojones estaba. Yo preguntando allí a la policía y no tenía ninguno ni puta idea de lo que le estaba hablando. ¿Vale? Aparte de eso, recomendadísimo ir a... ¿No has visto a Stan Lee por ahí? No, no he visto a Stan Lee. ¿Has visto a alguien así famosillo? Creemos que un día vimos al marido de Beyoncé. Vale. A Jay Zeta. O sea, además fue muy curioso porque íbamos andando por Central Park, que dices, va, un parque, será como aquí, yo que sé, el Retiro. Una mierda para mí. O sea, como hemos dicho ya en la otra sección, aquí los americanos cuando hacen algo, lo hacen lo más grande que puedan hacerlo. ¿Vale? Y eso, el Central Park, te puedes perder en él. ¿Vale? Es un bosque aquello. Y vamos andando por eso y llegó un tío en bicicleta con eso, con la gorra así colocada como si se lo hubieran dejado caer del segundo piso. Y yo lo veo y digo, oye, este tío me suena mucho la cara y tal. No estamos seguros porque yo en bicicleta iba rápido. Y luego estuvimos pensando que a lo mejor iba por churros para Beyoncé, que a lo mejor lo había apetecido. Y entonces yo conozco unos churros que están en el Midtown y me cajo la bici y me voy a buscarlo. Pero no, ya te digo, no podemos asegurarlo. ¿Vale? Bueno, pues aparte de estar los 10 días ahí, pues en el viaje de ida, pues lo típico, ya ves un par de películas. Gracias, que tenían varias películas nuevas y me pude ver una película que tenía muchas ganas de ver y que, bueno, que tampoco fue para tanto, que es la de San Andreas. Me han dicho que es malísima. A mí me dijeron, ya cuando empieza la primera escena y ves caer un coche así con un efecto especial chosco, y aparte es que se ve caer y cae, ¿cómo te lo diría yo? Como un tronco, o sea, no es un coche, es un tronco, o sea, cae con la misma gravedad, ¿vale? Ya dices, hostia, esta película va a ser durilla y tal. Es la de The Rock. La de The Rock, sí, que la de The Rock es el puto amo. O sea, yo no te diré que no, ¿eh? O sea, se muere, o sea, ves cascar, la película es, casca a todo el mundo, pero si eres familia de The Rock, no te tienes que preocupar, familia o allegado, ¿vale? No te tienes que preocupar porque no te pasa nada. O sea, la mujer, está la tía cenando en un restaurante, bueno, lo siento por el spoiler, pero vamos, la película va de terremotos, ¿eh? No, creo que con esto no estropeo nada. La mujer está cerrando en un restaurante con Kylie Minogue, que no sé qué pinta allí, pero bueno. Y todo el puto restaurante y todo el puto edificio se va a tomar por culo. Y la tía en el último momento salta, se agarra al helicóptero, porque el tío es conductor de helicópteros. O sea, aparte, sí, no sé de dónde sacará el tiempo para ponerse lo mazas que está. Porque, o sea, si normalmente está este tío brutísimo, en esta película yo creo que ha alcanzado, está todavía más bestia que en Fast and the Furious 7. Joder. Y ya es decir, o sea, está brutísimo. Nada, pues eso, en el último momento agarra a la mujer con el helicóptero y la salva, ¿vale? Y así toda la película. O sea, si eres familiar de The Rock, no tienes ningún problema. Es entretenida, no es nada más. O sea, a mí, yo que soy fan de las películas de catástrofe, pues una película de catástrofe es que más me ha gustado, pero tampoco es la que menos me ha gustado. Y ahí está. Y luego, de juegos, he estado jugando un juego, casi me da vergüenza hasta decirlo, que se llama Shantae and the Pirate Curse. ¿Por qué me da vergüenza decirlo? Porque es prácticamente un juego de Super Nintendo. ¿Y qué? O sea, me lo estoy pasando teta. Me estoy pasando. Es un juego de scroll lateral, de plataformas, ¿vale? Y va de una ex genio. ¿Puedo decir que tiene tetas grandes? Sí. No va a quedar muy feo. No. Vale. Ya has dicho lo de la de Predator. Ah, vale. Pues, tiene unos pechotes. O sea, está todo con estética manga y es todo muy en plan mi bella genio y tal. Y la verdad es que el arte está muy chulo. Y nada, es una genio que se mete de lleno en un tema de maldiciones pirata y tiene que ir recorriendo pues varias islas, ¿vale? Y eso es un plataformeo puro y duro. ¿Esto que es para el móvil o para el ordenador? No, es para Steam. Es para Steam. Ya te lo pasaré. Vale, ya veremos cómo va. Ya te lo compartiré, ¿vale? y nada, decirlo que me lo estoy pasando teta. O sea, es el juego más tonto del mundo porque es lo típico de plataformeo. Aparte, también con un poco de toque de esto que se llama ahora Metroidvania, que es tu personaje va ganando una serie de habilidades y resulta que esas habilidades le abren caminos en anteriores, ¿vale? Pues esta tiene un poco de eso. Por ejemplo, vas encontrando, al principio no tienes una especie de gorro que no te permites planear. Y con el planeo, pues llegas más lejos a la hora de saltar, ¿vale? Pues eso, determinadas zonas que si no lo tienes, pues no eres capaz de llegar. Y ya está. Bueno. Poco más, he dicho. Master Splinter. Bueno, pues yo estaba jugando a un juego de móvil que se llama Vainglory, que es un MOBA en el móvil. Si sabéis lo que es un MOBA, es el LOL o el tal, en el móvil. Y cualquiera diría que se puede jugar a un juego de este tipo en el móvil. Pues sí se puede. No es el primer juego que lo ha conseguido, pero sí que es el mejor. Se llama Vainglory y va de equipos 3 contra 3 con una mecánica. En vez de haber 3 líneas o 5, hay una. Y el resto es bosque, jungla. Y el resto de mecánicas es lo mismo, las torres, los minions y tal, y 3 contra 3. Y corre, que te cagas, va muy bien, nunca he tenido problemas de lag ni nada, y las partiditas son de unos 20 minutos. Y hay campeonatos y todo, que puedes seguir en directo por el Twitch TV este y todo, y está muy, muy, muy, muy bien, muy bien. Y el otro juego, a ver, yo no he viajado a United States, yo he viajado a otro planeta, me sabe mal, Cristian, yo he viajado a Hoth. Con la meta del Battlefront, y eso es mejor que viajar a... Pues sí, lo tengo que reconocer, Nueva York está muy bien, pero Hoth está mucho mejor. Tengo que decir que ampliaron la beta hasta día 13, creo, porque se ve que la peña... Ha sido un exitazo. Ha sido una pasada, porque además la beta ha funcionado bien, cosa que no suele suceder, pues ha funcionado bien. A mí en concreto, los menús me iban como el culo, como lagueados o algo, pero entrabas en la partida y he podido jugar con el nivel medio de todo, de texturas, de todo, de sombras, de todo. Pero perfectísimo. Yo tengo un PC de gama media y se veía de puta madre. Decir que la beta tenía varios modos de juego. El más interesante, sin duda, el Walker Assault, que es la que se juega en Hoth. El bando imperial tiene que proteger a los caminadores, a los AT-ATs, y el bando rebelde tiene que cargárselos. O sea, tiene que proteger unas estaciones para que mandan señales a los E-Wing, que son los bombarderos, para los profanos, que van a bombardear los AT-ATs. Una vez bombardeados los AT-ATs, como los E-Wings torpedean con torpedos de iones, se les va como el escudo y tal, y las tropas de tierra ya les pueden atacar a los AT-ATs, ¿vale? Esto... Y es la polla, es la película hecha por la nariz. Es mejor que la película, que el Imperio Contraataca, es mucho mejor. Te metes al 100%. Sí, porque la película es que pierde... O sea, ves que empiezan a perder los rebeldes y aquello es rápidamente. O sea, los imperiales avanzan y les pasan por encima. El asunto de los rebeldes es aguantar el máximo tiempo posible las estaciones de bombardeo de tal. Es una puta pasada. Es decir, puedes ir pillando las naves también, que aquí el sistema de pillar naves y héroes no va por rachas ni nada así. O sea, simplemente va por la potra de que tú vayas caminando por ahí y te encuentres el icono de la nave. Sí, yo lo estuve viendo en algunos game... Te lo encuentras, corres hacia él, corres, sí, lo y coges te subes y tal, en y... el TIE Fighter, en el X-Wing, en el A-Wing, en la polla en vinagre... Es... Y lo más chulo del mundo, que te dé un personaje héroe. Te puede dar exactamente igual. Que si llevas el bando rebelde, te llevas a Darth Vader, que es una máquina de matar, como debe ser. Es una killing machine, pero también se puede matar fácil. Sí, no, sí, hay un montón de vídeos de eso, de Darth Vader cascando, o Luke Skywalker. Hay uno muy chulo que vi hace poco, de Luke Skywalker, que se ve que el tío, el que está haciendo el vídeo, lleva a un soldado imperial, y eso, se ve como... Se ve a Luke Skywalker viniendo de lejos, saltando, el tío le va a ir disparando, se ve que no le quita una mierda de vida, se va acercando, y cuando ya lo tiene encima, que parece que le va a pegar una hostia, aparece una AT-AT y lo aplasta de un pisotón. Pero, hombre, no sé si se puede aplastar de un pisotón. Hostia, sí, no, o sea, llegué y la aplasta. De hecho, aún se levanta un poco la patita y se ve a Luke Skywalker ahí intentando aguantar, pero nada, no, le da igual. No sé si eso será montaje o qué, pero bueno. Está... Vamos, se veía... Aparte es una risa, lo ves y dices, hostia, pobrecito. Te digo, el juego es una completa pasada. Cuando salga, yo no hablaré de otra cosa en el programa. No, tiene una pinta tremenda. O sea, podíamos tener miedo de... Que creo que lo comentamos a la hora de cuando se comentó el Battlefront. La verdad es que no teníamos por qué tenerlo, porque los otros Star Wars Battlefront han sido la hostia. Han sido buenos, pero este es que yo me quito el sombrero, es increíble, todo es bueno, todo es bueno. Sí, no, las animaciones, yo ya lo dije, cuando vi la demo, digo, es que parece una película. Es que es una película, es una pasada, o sea, jugar, empezar a correr entre las patas de los AT-AT disparando a la escoria rebelde, tío, es una puta pasada, tío, es que es una caña. Esto de la escoria rebelde vamos a tener que discutirlo algún día, ¿eh? Cuando quieras, el 20 de noviembre sale. La personalización, todo es una puta belleza. Sí, eso por lo visto será mucho mayor en el juego, o sea, cada prácticamente cada personaje puede ser diferente. O sea, tú puedes tunear mediante unos perks a tu personaje, aparte las armas las desbloqueas, me imagino que también las podrás modificar, en la beta no se podía, y a tu personaje, que en la beta tampoco se podía, podrás modificar el aspecto. Es espectacular, es que no sé qué más decir, es espectacular. Tú empiezas a jugar, la música, la banda sonora de las películas, yo no sé cómo lo han hecho, pero lo han hecho. O sea, una puta caña. Pues otro modo de juego que había ya era más convencional, eran 8 contra 8, recuperar cápsulas de salvamento. Caía una cápsula random por el mapa y los 8, o sea, los 16 iban a por la cápsula. Quien más cápsulas haya en 15 minutos haya capturado, gana o algo así. Pero creo que el máximo de juego online son 20 contra 20, ¿no? O sea, 40 personas ahí. Son 20 dale contra que 20 que es en Hoth. Es que es una puta rayada. Sí, que prácticamente no... O sea, vale, salvando la distancia, pero es una batalla con todas las de la ley. Pero es una batalla. O sea, en las trincheras, se combate las trincheras, es una puta virguería. Yo no sé cómo explicarlo. O sea, no puedo explicarlo con palabras, sí, o sea, no, hay, que jugar a esto. Hay que jugar hay que a esto. Jugarlo. Pues nada, la gente que no llegó a la beta ya tendréis que esperar al juego completo. Pero vaya, viene, creo que es el 20 de noviembre o así. Y yo es que este juego cae, da igual lo que valga, me da igual. Y voy a estar ahí todas las tardes. Yo no voy a venir a hacer programas. No olvides el precio para Maestro Sprinter. No voy a venir a hacer programas. No va a dormir. Llamándole de abajo. Oye, baja, que estamos esperándote para hacer el podcast. Que calla, me dejéis. Calla, calla. Que me dejéis. Te puedes traer el ordenador, rebelde. Tranquilo. Que me dejéis, Escoria Rebelde. Una pasada, es muy recomendable. Bueno, pues esto ha sido todo el programa de hoy, ¿no? ¿Alguna cosa más quieres decir? No, nada más. Pues ya está. Bueno, os recomendamos... la página de Darkstone, por si queréis saber más cosas, claro, de crowdfunding. Y como ya sabéis, nos podéis escuchar en turradio.com los sábados a la 1:00. Muy bien. Venga, hasta luego. Adiós. This is Diana speaking. It's good to hear your voice again. We all thought you were dead. You'll be pleased to know your skills are in great demand these days. Están por todas partes. Dios mío, no siento las piernas. Tiran caído, repito, tiran caído. Dios, es la hora. La hora del arma secreta. Sácala ya, coño, con los masacran. Aquí tenéis, comeos esto, vasito de mierda. ¡Patente de corso! ¡Aquí, Melis! ¡Aquí, Caporso! ¡Atienda a quien lo necesite! ¡Suelte!